Sí, con el ritmo, con los guitarrazos del grupo de Stoner Rock ASG y su track Survive Sunrise, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta aparentemente tarde de miércoles, de final de septiembre de 2025. Además, hoy casualmente pues es el día grande de las Festes de la Merced, que son las fiestas de Barcelona, las fiestas patronales, de, por decirlo de alguna forma, de la ciudad condal, pero nosotros estamos aquí haciendo el programa como cualquier otro miércoles, como si fuera laborable. Ya sabéis que a nosotros no nos importa que haya fiesta, que haya que currar, que llueva, que nieve o que haga sol. Sin audiencia, si puede realizarse, pues se realiza cada miércoles de forma casi, vamos a decir que religiosa, aunque los componentes del programa seamos bastante poco religiosos. El Sin Audiencia que entregamos esta semana lleva por numeración, por denominación, por autoasignación, Sin Audiencia 1177, un numérico muy majo con dos unos y dos sietes. Javi aka Hum está en el control, impartiendo, vamos a decir que justicia musical en el comienzo del programa, pero en el micro 2, hoy con una esponja muy heavy metal, negrata, negra, oscura, como un agujero negro en el cosmos, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi, en una tarde en la que volvemos a jugar con las cuerdas y los códigos del espacio-tiempo. ¿Me dejas saludar ya? Sí. Vale. Buenas tardes. ¿Qué tal, sí, guapo? Sí, porque te has pegado todo el pegote de los miércoles en directo, de la Merced, de todo el rollo, y estamos haciendo absolutamente un trile. Sí. Somos trileros del espacio-tiempo. Un trile sin R. Sí, sí. Somos trileros del espacio-tiempo y estamos, sí, jugando. Por eso notaréis que esos comentarios que habéis puesto en el libro de visitas con todo el afecto... De última hora. Chemic, esos comentarios en el iVoox, en el iVoox de última hora, ¿verdad, Franz? Ese Juantu, pues todo eso no se va a poder decir. Claro, porque ocurrirá en el futuro. Ocurrirá en el futuro. Del estamos momento actual. En un tiempo pasado y sí. Eso no ha ocurrido todavía. Sí, sí, sí. Pero para no perder la costumbre de la interacción con la sin audiencia, por favor. Sí que vamos a aprovechar porque tenemos dos apuntes o dos comentarios uh-huh. en un programa antiguo de iVoox, de iVoox, que es el 1173. Vale, que es recientito además. Es recientito, sí. Por un lado tenemos a Iván, a nuestro amigo Iván de Cine en Serie. ¡Hombre, grande Iván! Que nos contesta al tema de que Cal el Mazmorrero, él lo escuchó en audiolibro y vale. El tema de las voces y todo eso. Guay, guay. Nos dice, voy tarde, pero si se me invoca, aparezco, como Ariok. La adaptación audiolibro, que se refiere a Cal el Mazmorrero, uh-huh. incluida en la suscripción de Audible, no como las de Abercrombie o Sanderson, que son de Paganini, está muy bien. Se ponen voces diferentes a los personajes, aunque sea el mismo actor o actriz, porque solo hay dos, un actor y una actriz, ¿vale? Sí. La versión de Audible la tradujo directamente a Amazon, por lo que el texto no es exactamente el mismo que en el libro, pero solo a nivel expresiones. Dura unas 24 horas aproximadamente y yo me lo he escuchado haciendo cosas como cocinar o limpiar. Muy bien. El segundo libro se publica en octubre, concretamente el día 16, y el tercero en enero, que me lo chivó El librero del mal. Supongo que se refiere al de Gigamesh, ¿vale? Muy bien. Que es quien le tiene al día con el producto. Sí, sí, sí. La merca. En Audible no hay noticias de cuándo saldrán en castellano, pero están los siete en inglés si se quiere, correcto. Ah, igual que los libros. Muy bien. El último, además, que publicó, el séptimo de los libros, es del 24. O sea que espero que este año ya saque en inglés el octavo. Uh-huh. A mí me ha recordado muchísimo a Ready Player One sin estar tan basado en la cultura pop. Me ha gustado bastante, pero claro, también tuve mi época de jugador de Dungeons and Dragons y de videojuegos del palo. O sea, claro. Que Iván está en mi mismo registro. Uh-huh. Tanto Dungeons and Dragons con nuestras fichas y con nuestro máster que nos hacía las partidas, como los videojuegos de... Pues, mi género favorito siempre ha sido el rol y más en PC, nada de consolas. El mazmorrero. No voy a decir que sea café para muy cafeteros, pero creo que te ha de ir un mínimo el rollo del mazmorreo. Ya. Y no el de látigos y máscaras. O sea, que ahí lo deja claro. Aunque podríamos hacer un crossover, sí, sí, también, sí. ¿No? Bueno, se ve que en el futuro, mi hermano que se los ha leído todos en inglés, puede haber crossovers, ¿eh? Es que con ese rollo dentro tan... Dentro del mazmorreo puede haber crossovers. Sí, con ese rollo tan macarrilla que aparenta tener esta serie, pues, de libros, pues bueno, yo no descartaría. Y para acabar y despedir el tocho post, solo voy a decir, me cago en todo, Donut. Pues ya está. La frase con la que nuestro protagonista resume las situaciones por las que van pasando. Me cago en todo, Donut. Uh-huh. Pues eso. Y luego, por otro lado, tenemos un mensaje de Juanma, que no eres tú, que sí, es Juanma. Sí, es mi tocayo. Tu alter ego. Y dice, muy buenas, he escuchado el 1173 y me ha hecho mucha ilusión que hayas leído mis mensajes atrasados. Pero además de darme gusta, los escribo para que veáis que estoy ahí y que me gustan los programas y así sepáis que hay uno más encantado con ellos. Me gustó moderadamente la serie El Instituto, aunque estuvo bien, y me gustó más el libro. Pero ello será debido a que, como Jordi, soy uno de esos lectores constantes de Stephen King y todo lo que hace me gusta. Algunos de sus libros son un 7 y otros un 10, pero todos merecen la pena leerlos. Desde los 10 años que lo descubrí, hasta ahora por encima del medio siglo, he leído todo lo que ha escrito y lo seguiré haciendo hasta que desafortunadamente uno de los dos deje de poder escribirlos o de poder leerlos. Ya me entendéis. Y tenía la lista de lecturas pendientes tanto Cal el Mazmorrero de Matt Dinneman como Los Diablos de Joe Abercrombie. Y ambos han pasado automáticamente al número 1 y 2 de la lista después de escuchar a Jordi. Otro estupendo programa, como siempre. Un placer enorme escucharos cada vez y un abrazo fuerte. Pues venga, ánimo, Juanma, que ya estás más cerca de pues sí. Engancharnos ya en el programa al sí, vuelo de la semana. El programa corriente, que bueno, este pues nosotros mismos nos lo atrasamos y os lo adelantamos también. Sí, un poco. Pero a la inversa. Ambas cosas. De hecho, quien esté escuchando un día random anterior al miércoles la radio con el dial en Radio Contrabanda, 91.4 en Barcelona, estará escuchando ya sin audiencia. Es una cosa que puede pasar, ocurrir. Y habrán dicho, ¿y qué hacen estos fricazos hablando aquí ahora de cosas, de películas que no entendemos casi nada de lo que están hablando, de unos libros extraños, de un libro de visitas, de unos mensajes de iVoox? Esto es todo muy críptico, señora. Bueno, pues acostúmbrese a escucharnos siempre, o se vaya a la web de sinaudiencia.com y o a iVoox, a Sin Audiencia, y entonces nos puede escuchar desde el programa que quiera. Y además escogiendo ahí en los textos redactados por mi amigo Javi, que le darán cumplida cuenta de lo que se ha hablado en ese programa. Sí, yo quiero pensar que son una especie de microrelatos, pero bueno, yo qué sé, es mi paranoia. Sí, son microrelatos, de hecho. Bueno, pues semana con un montón de estrenos para este 26 de septiembre, viernes. Yo no sé qué pasa, si es que quieren las distribuidoras vaciar la bolsa antes de la llegada de Sitges, porque Sitges va a traer otro porrón de estrenos de estos inmediatos justo después de pasar por el festival, pero sí, esta semana es como algo anómalo, ¿no? Sí, absolutamente. Y es que además de esos estrenos que vienen, dos los has visto. Sí, tío. En pase de prensa. Y vienen cuatro más que son sin audienceros. Entonces vamos a empezar por los que no has visto. Sí, luego ya comentas uno de los que no has de los que has visto. Y luego metremos más cosas y el otro que has visto. Pues sí, hacemos así. Entonces, vamos con El Vengador Tóxico. Es la película producida por Peter Dinklage, que la protagoniza y que dirige Macon Blair, y que estuvo en el Festival de Sitges hace 2 años. 2023, ¿qué es decir? Que tuvo un pase y que la verdad es que no fue muy exitoso. La gente salió bastante decepcionada. Uh-huh. Y de hecho, este sábado pasado, nuestros amigos de Cine en Serie, como sabían que venía esta semana el estreno de El Vengador Tóxico, dijeron que a ellos no les había convencido, pero que creían que en estos 2 años de impasse hasta estreno en salas comerciales, como los festivales no había funcionado, la versión que se va a estrenar ha sido retocada. Y no se va a estrenar la versión que se vio en festivales, sino una versión, en principio, para agradar más. Ya veremos. ¿Sabes qué pasa? Que yo andaba un poco confundido con el estreno y con la distribución de Vengador Tóxico, la nueva, más que nada porque, como en esta temporada 2025 he ido viendo publicidad de su estreno en webs estadounidenses, claro, yo en mi cerebro pensaba, pues es que vendrá este año a Sitges, no sé qué, pero es que ya estuvo hace 2 años. Claro. Y quizás ha pasado esto, que la han remodelado un poco para mejorarla, espero, no para empeorarla, ¿no? Según Cine en Serie, difícilmente la pueden empeorar. Bueno, en cualquier caso, tiene un reparto atractivo, que aunque sea eso, y también, a ver, independientemente del reparto atractivo, estamos jugando también un poco con la sensible nostalgia, porque también El Vengador Tóxico ya es nostalgia, señoras, señores, discúlpenme, y hay mucha gente que le tiene cariño a la peli original de La Troma, con todas las razones del mundo, pero quizás esto es otra cosa distinta. Como personaje, El Vengador Tóxico es el buque insignia junto al sargento Kabuki-man de La Troma. Sí, señor. O sea que en este sentido, pues, y posiblemente pues el título más visionado de la productora, ¿no? Aunque tenga otros tan o más interesantes que El Vengador Tóxico. Pues sí, como bien decías, a Peter Dinklage en el reparto pues lo acompañan ni más ni menos que Kevin Bacon, Elijah Wood, el Jacob Tremblay, o sea, un montón de gente, pero bueno, pues claro, veremos versión que se han conseguido está mejor o está peor. Ya. Habrá que ir a verla para constatarlo, ¿o no? Luego tenemos un estreno de corte fantástico, aunque tiene pinta de juvenil, vamos a dejarlo así. Sí, es bastante, o incluso infantil también. Incluso infantil, que se llama Sketch, Cuidado con lo que dibujas. Sí, señor. Y aquí lo que tenemos es una película dirigida por Seth Worley, donde tenemos a una niña cuyos dibujos empiezan a cobrar vida. Sí. Pero claro, sembrando el caos, porque claro, si dibujas un monstruo que imaginas en un papel y aquello se vuelve realidad a una escala 1-10, ¿no? Sí. Pues aquello pues puede ser bastante terrorífico, ¿no? Sí. Pues con esto juegan en Sketch y bueno, pues ahí tenemos también este estreno. Luego tenemos un estreno de el director Paul Thomas Anderson. Ese. Que hemos estado revisando y es el de Boogie Nights o Magnolia, sí, ya señor. Hace décadas. Y que ahora estrena una película que se llama One Battle Another, no, After Another, que es una batalla tras otra. Uh-huh, y bueno, que hemos visto el reparto, es un repartazo con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro o Regina Hall, entre otros. Está a la misma altura que el del Vengador Tóxico, prácticamente. Sí, no, bueno, te diré incluso con nombres más importantes. Pero bueno, a mí que Bacon me cae increíble. Sí, genial. O sea, decirte que... Y aquí lo que tenemos es una banda de revolucionarios. Hola, me interesa. Que se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos. Vale. ¿Vale? Bueno, pues con esta historia de rescate y donde no está Liam Neeson, que ya sí, es, que es muy raro. Sí, es extraño, no sé. Quizás también, quizás el Leonardo está empezando a entrar en la fase de registros que antes hacía el señor de los registros de la venganza. Sí, que ahora se ha pasado al registro del señor Leslie Nielsen. Exacto, porque es más acorde a su edad y bueno, todavía pues Leonardo puede pegar barrigazos y tirarse de un tren en marcha si va despacito y cosas así y quizás pues el otro ya no. Pero bueno, no sé, es una hipótesis como cualquier otra, ¿eh, señora? Y luego tenemos una película que es muy curioso porque es secuela y tiene secuela, pero se estrena ahora. Sí, tiene secuelas en la mente de la gente también, creo. Bueno, no, en Film Affinity ya tiene ficha la tercera parte. Es acojonante. Yo esto no lo sabía porque además esa tercera parte tiene ficha también de 2025. Estoy flipando un poco. Bueno, vamos a deshacer todo este lío. Tenemos sí, al señor Renny Harlin que nos trae The Strangers Chapter 2. Exacto. Strangers Capítulo 2. Hay una Strangers Capítulo 1. Sí, que la comentamos aquí en su momento. ¿Tienes por ahí el programa? Bueno, si no lo buscas. Lo voy a buscar. También el señor Renny Harlin y que creo que era del año pasado. Exacto. Sí, es que la cosa iba para trilogía, por eso aparecerá quizás en donde tú dices la ficha de la tercera parte, porque ya está prevista. Ahora tenemos la segunda parte. Que, bueno, la sinopsis no os la voy a contar porque si no habéis visto la primera pueden haber spoilers y podéis saber quién ha sobrevivido o quién no ha sobrevivido. Bueno, a ver, sí, es que en esta saga también es muy complicado hacer spoilers porque como hay tan pocos personajes, pues como no sobreviva el personaje que hay, pues la llevamos clara, ¿no? Hablamos del capítulo 1 de The Strangers en el ilustrado programa 1113. Muy bien. Pues si queréis escuchar el programa 1113 o ver la primera parte antes de ir a ver este segundo capítulo. Sí. Y nada, la ficha en Film Affinity pone que hay un Strangers capítulo 3 para estrenar y que está también rodada en 2025 también por el señor Renny Harlin. Sí, lo que no sé es cuánto lo espaciarán porque esto desde el principio con Renny iba para trilogía. El capítulo 1 fue un batacazo sonoro, de hecho, pues ahí tenéis mi opinión en el 1117 para que os pueda ilustrar un poco. Dicen que para esta segunda parte Renny Harlin ha tenido en cuenta comentarios y reseñas y opiniones del fandom, lo cual no sé si es cierto o es solo una maniobra promocional, y... Yo, si te digo la verdad, Jordi, el pase de prensa de Strangers capítulo 2 lo hacía en la misma mañana que Relay y tuve que elegir y ante pues una peli del Renny Harlin y otra del David Mackenzie dije, yo lo siento por Harlin porque ha tenido sus épocas buenas, pero como me gustó tampoco el capítulo 1 dije, me tiro a Relay y de hecho creo que he hecho bien, pero claro, no he visto el capítulo 2, no lo puedo constatar. Por cierto, aquí emparenta todo... Sí. Con la película Los extraños del Brian Bertino. Es que es la explotación de este, digamos, de este germen fenómeno, franquicia. ¿No? Sí. Que fue la película que hizo en 2008, me parece, el Brian Bertino, y que creo que también está comentada por aquí. Con la Liv Tyler, sí. Y recordemos que el señor Brian Bertino luego paseó en el año 2020, bueno, que fue el de la pandemia, no sé si exactamente 2020 o 2021, por festivales, su The Dark and the Wicked, que como película de atmósfera no estaba nada mal. Sí, era súper atmósfera, era lo mejor que tenía. Era la de la granja. Exacto. Bueno, pues eso, que de Brian Bertino vienen los lodos, o sea, de los barros de Brian Bertino vienen los lodos de Renny Harlin. Sí, y de hecho, entre medio, haré un inciso, Jordi, y diré que también entre la peli original y esta nueva trilogía hay otra más que es de antes de la pandemia, que es The Strangers Pray at Night, que también la comentamos, joder, qué lejos, sin audiencia, 793, y que, déjame que mire el... Esta, pero esta no era de Brian Bertino, ¿no? No, no, esta ya cambiaba de director, y de hecho esta es del Johannes Roberts, y para mi gusto, entre la Strangers original, esta, y la Strangers del Renny Harlin, para esta mí la mejor es la del Johannes. Vale. Pero bueno, yo qué sé. Ahí lo dejas. Para gustis. Pues seguimos con estrenos. Llevamos ya, sí, me parece, sí, que cuatro. Vamos a un quinto, que quedan. Es Ya no quedan junglas, que es un thriller de Luis Gabriel Beristain. Sí, señor. Y que tiene en el reparto, pues, parte del elenco español y una figura ilustre internacional. Sí, o latino, porque no sé si es una película que está rodada en algún país de América Latina, ¿eh? Podría ser. Aquí pone la película como española, ¿eh? Por vale, eso. Vale, vale. Encabezando el reparto tenemos a Ron Pellman. Uh-huh. Pero luego tenemos a Megan Montaner, al Hobbit Kouchkerian, al Carra Elejalde o al Damián Alcázar. Toma. Entonces, bueno, pues el reparto principalmente español, pero que, por cierto, escuché unas declaraciones de Hobbit, que es muy curioso, porque yo Hobbit lo conocí como monologuista, un monologuista muy peculiar, uh-huh, porque era un monologuista que le encantaba hacer reír al público haciéndolo sentir profundamente incómodo. Vale. Lo cual le daba una originalidad que no estaba al alcance de todos los monologuistas, que eran bastante repetitivos, y luego empezó su carrera como actor, ¿no? Y es muy curioso que diga que siempre que le hacen entrevistas en medios, le da mucha rabia que no pronuncien bien su apellido. Ya, porque tío. Dice que si él fuera futbolista, todos sabrían pronunciar su apellido. O lo buscarían. Por complicado que fuera. Ya, ya, ya. Pero que como es actor, nadie se molesta. Y entonces dice, para que no sepas pronunciar mi apellido, llámame Hobbit y ya está. No, ya. No hace falta que te arriesgues con el Kouchkerian, ¿vale? Haz un resumen, ¿no? Correcto. Hobbit. Bueno, pues eso. Y entonces aquí ya llegamos a dos estrenos más que has visto ambos. Que sí, uno, señor, es Relay, como acabas de decir, del David Mackenzie, que analizamos su comanchería la semana pasada. Ahí está. Y el otro estreno es La astronauta. La astronauta. The Astronaut, que en inglés no se sabe qué género tiene, pero en castellano sí que se sabe. De Jess Varley. Entonces, tú mismo, elige con cuál quieres empezar. Voy a empezar por Relay. Por Relay. Pues porque venga. En el caso hipotético de que... No se, de tiempo, pues quieres nos analizar de, Relay, nos de ¿no? Hablar mucho del Berretina o me extienda con Relay, pues bueno, siempre... Como película, y con todos los respetos a La astronauta, que no está nada mal, Relay es un título de esos que, si os gusta el suspense y la tensión y el no saber hacia dónde van o cómo van a acabar las historias, pues esta es la película que necesitáis. De hecho, pues ya la semana pasada comentamos Comanchería, pues ya totalmente premeditada, el comentario, porque venía esta semana a estrenos Relay, viene de mano la distribución en España con Uplanet, que ya sabéis que siempre se esmeran en buscar títulos y películas que no son especialmente, digamos, estándares, sino que buscan siempre pues girarnos el culín un poco a las espectadoras con sus propuestas de distribución, y Relay pues cumple esa expectativa así a priori, ¿no? Además, Relay es una película que, como muchas de las que tienen mucho suspense dentro, conviene no saber demasiadas cosas de la historia. De hecho, yo me he estado leyendo alguna alguna sinopsis en alguna web y he dicho, ¿cómo puedes en dos líneas cargarte la puta película? Porque ya sabéis que en el suspense hay que tener pues mucha cautela, ¿no? Pues bueno, hay gente que no está teniendo cautela a la hora de describir de qué va esta historia, y la verdad es que hay que tener cuidadito con ella porque se disfruta mucho si no sabes demasiado de ella, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a decir esto yo sin daros demasiadas pistas? Aunque creo que os voy a dar demasiadas, más que nada porque si no solo dejo mi palabra, ¿no? Como rédito o como digamos, como contravalor para que os fiéis de que esta peli merece la pena. Pero lo que tenemos aquí es un caso inaudito en la sinopsis, ¿no? Tenemos a un tipo anónimo que se dedica a intermediar, es una especie de facilitador, un intermediario que intenta, digamos, llegar a acuerdos entre empresas, grandes empresas sobre todo, que incumplen alguna ley laboral, ambiental o incluso de salud pública, y empleados rebotados que les quieren denunciar o que les quieren sacar dinero y que además han cubierto sus espaldas, los empleados, digo, llevándose información confidencial sobre estas empresas y los casos flagrantes en los que no cumplen la ley en alguno de esos aspectos que os he dicho antes, ¿no? También, pues eso, para como medida de autoseguridad, ¿no? Ya sabéis que las corporaciones pueden contratar a asesinos de contrato, que para eso están los asesinos de contrato también. Bueno, la cuestión es que este intermediador anónimo, pues trabaja siempre en un equilibrio muy delicado. Hay siempre fuertes intereses de por medio y además la mayoría de las empresas, antes de optar por la acción de este intermediario, siempre piensan en lo más fácil, que es hacer desaparecer directamente al denunciante. Pero claro, para eso está él, para que los denunciantes no desaparezcan y haya un pelín más, vamos a decirlo entre comillas, de justicia social en el mundo empresarial, ¿no? Lo cual es bastante complicado, sobre todo a nivel de grandes corporaciones. Así que un tipo que se dedica a este tipo de rollos, pues ha de ser muy discreto, muy hábil para trabajar en este tipo de arenas movedizas empresariales y además salir airoso sobre el terreno de cada caso para poder abordar el siguiente caso. ¿Y todo esto a qué viene? Pues es, digamos que Riley lo que nos cuenta es el último caso de este intermediador, que consiste en el que pues una chica que trabaja para una, o trabajaba porque la despiden, para una corporación digamos especializada en gestión de nuevas semillas alteradas genéticamente para cultivos extensivos agrícolas, pues ha salido escaldada de su posición laboral y, como entre los abogados al uso no encuentra nadie que le pueda representar para enfrentarse a esta corporación, pues decide marcar el teléfono que alguien le pasa de este anónimo intermediador. Y aquí empieza la historia de Riley. Con eso ya os vale bastante para que os metáis dentro de la película, porque además aquí, si tenéis por la mano Comanchería, la anterior película del David Mackenzie, estamos en un registro completamente distinto, podríamos decir que incluso opuesto a su anterior peli, porque aquí tenemos un ambiente urbanita, New York City, tenemos, gente que trabaja a un alto nivel y que está en una parte de la pirámide social muy diferente a la posición que tenían los personajes de Comanchería, pero lo que sí que tenemos en común es esa idea de gente más o menos corriente usando su cerebro para resolver sus problemas gordos de la vida, ¿no? Ese concepto sigue siendo común a ambas películas de este director. Lo que pasa que aquí, pues con un envoltorio y con una casuística totalmente, pues que no tiene nada que ver con la anterior. Lo cual también es de agradecer y además, pues también así vemos la versatilidad de este director para meterse en fregados completamente diferentes y salir airoso de ellos y además con muy buena nota. Porque además, a mí Riley, si os digo la verdad, me ha gustado bastante, me ha entretenido un montón, me ha mantenido atento, totalmente tenso, desde el minuto uno, desde el prólogo de la película en el que nos presentan pues las primeras notas de lo que vamos a ver en la película. Y realmente es una película que tiene un guión súper ágil, que es serpenteante, que es enigmático, a pie de suelo, sin flipadas hipertecnológicas. De hecho, mola mucho en esta película, en Riley, cómo, claro, este intermediador, como trabaja en lo que trabaja, no puede dejar pistas de su actividad. Entonces, ¿cómo no se deja pistas uno trabajando en algo tan, tan potente en este mundo hipertecnificado y tecnologizado? Pues recurriendo, y aquí os hago un pequeño spoiler, a tecnologías que no son digitales o que son predigitales. Bueno, que sepáis que la película tiene sus puntos de originalidad en ese aspecto y que realmente son sorprendentes algunas de las metodologías que utiliza este tipo para hacer lo que hace, porque dices, joder, macho, si es que eso está al alcance de cualquiera, ¿no? Y nadie se le ocurre que esto puede servir para hacer esto otro. Se va a utilizar directamente la máquina Enigma para... casi, pero no va... Bueno, en la portada sale una máquina de escribir, o sea que... No va muy lejos la cosa. Sí, sí. Pero bueno, hay que reconocer que también el tipo, pues, digamos que hace uso y se aprovecha de los residuos tecnológicos que quedan hoy en día en el mundo real también. O sea, no es que se los inventen para la película, sino que esos recursos... Sí, utiliza cosas tecnológicas, pero que ya están en desuso, que nadie utiliza para poder... O que incluso hay gente que ni sabe que existen, porque como estamos tan hiperconectados todavía, pues... Bueno, tú dale a un millennial un disquete de 5 1/4, a ver qué te hace. ¿Esto para qué sirve? ¿Para abanicar? No, que son muy majos los millennials. Seguro que algunos sabrían en qué agujero meterlo. Bueno, hay vídeos ahí por millennials intentando llamar por teléfono de disco y no saben. O meter un cassette, una cinta de cassette en un radiocassette. ¿No? Claro. Bueno, yo qué sé. Es que a nosotros... Claro, lo hemos mamado y nos parece algo tan cotidiano, sí, pero para ellos es como un jeroglífico, ¿no? Totalmente. Pues bueno, que sepáis que dentro de la hipertecnificación de los oponentes corporativos que tiene este intermediador, pues resulta que él usa pues sus herramientas que son pues súper sencillas y al alcance de la mano de cualquier persona, digamos, que pasa por la calle. Me refiero que en ese aspecto, el peso que tiene el guión es tan fuerte porque también nos propone pues ideas muy chulas a efectos de cómo poner en jaque a una corporación sin salir en las noticias porque te han tirado al río con unos pies de cemento, ¿no? O cosas de estas. Pero bueno, la verdad es que yo la película, pues como os decía, me la he disfrutado mucho. Si te metes dentro, vas a sudar, te vas a poner tenso, te vas a cabrear con algunas cosas que pasan también. Los giros que tiene a mí me han parecido originales. Yo no los acababa de ver venir. Sobre todo hay uno muy gordo, muy gordo, que me pilló completamente fuera del juego. Y la verdad es que todo este montaje, como pasa con Comanchería, pues también está respaldado por un reparto que está a la altura y que hace bien su papel, nunca mejor dicho, para que esto sea creíble y transmitible en cuanto a emociones a los espectadores, ¿no? Entonces, aquí no voy a meterme mucho con el reparto, solo los nombres quizás más conocidos, que son también los que tienen más peso y más minutos en la trama, que son el Riz Ahmed, que es el misterioso personaje que hace de intermediador. Que este es el batería de Sound of Metal. Exacto. Pues Riz Ahmed, aquí vamos a decir que está espectacular, que es que, digamos, el tipo, ese personaje para él es como un guante. O sea, me refiero que el tono serio, discreto que le marca, y además un trabajo que a mí me recordaba en ocasiones cuando lo ves en diferentes momentos de la película haciendo lo que tiene que hacer, que no os lo voy a contar lo que tiene que hacer, pues me parece que está, me parecía en ocasiones que estaba viendo la película del santo, ¿sabes? La de, pues, con sus tejemanejes, sus formas de espiar a pie de calle a según quién, de hacer un intercambio de paquetes discretos, etc., etc., cosas que dices, esto normalmente debería pasar en una peli de espías hipertecnificados y está pasando pues con un tío que no sabe nadie quién es, que se dedica a esto que os he contado que se dedica, ¿no? Entonces, como que el Riz Ahmed cumple muy bien. Y de hecho yo creo que es un perfil de personaje que le viene muy bien y realmente yo creo que le sabe sacar bastante brillo. Luego, por el lado de los damnificados laborales, tenemos a la Lily James, que es la Sara, que es la clienta del caso que nos cuenta la película, digamos, ¿no? Es su última clienta, necesita sus servicios. Y ella también pues está bastante potente y realmente está al nivel del otro. Lo que pasa que también su papel es quizás más pues el de víctima empresarial y no se acaba luciendo tanto como se luce el papel del Riz Ahmed, pero también está a la altura y hace el contrapeso suficiente para que todo se mantenga en su sitio y la peli nos siga interesando también con las intervenciones de ella, porque ella, claro, es una empleada, ex empleada de una corporación y también pues es un poco pija y es un poco también elitista y también al principio se extraña que tenga que tratar como tiene que tratar con este hombre para como bajar al barro, ¿no? Bajar al pie de calle para conseguir algo contra sus ex empleadores, ¿no? Entonces, ese contraste también lo da bien ella. Y luego también, por nombrar algún nombre más que nos pueda sonar del reparto, tenemos al Sam Worthington, que aquí, junto a la Willa Fitzgerald y al Jared Abramson, son, digamos, los negociadores, con comillas, que la corporación de semillas pone de por medio para llegar a un acuerdo con la ex empleada. Entonces, pues bueno, estos negociadores, ya os adelanto que no son, a pesar de que es una empresa de semillas, no son trigo limpio y realmente, pues quizás van a introducir variables en la forma de operar del intermediador que van a ser pues complicaciones en la historia, ¿no? Pero también, evidentemente, si no, no tendríamos tensión, no tendríamos suspense, no tendríamos esa impredecibilidad que tiene la historia y en eso pues el grupo de los negociadores de la corporación semillera pues también es importante para darle el contrapeso de los chungos de la película, ¿no? Luego también decir que en cuanto a producción, aunque en teoría todo transcurre en las calles y los polígonos industriales de New York, en todo su esplendor además, porque sí que hay escenas rodadas en Nueva York, tenemos, como es una película en la que hay que hacer, digamos, muchos movimientos dentro del guión y muchas transacciones y muchos envíos y muchas cosas de movimientos de paquetes y de gente y tal, pues resulta que la estación de Grand Central pues sale bastantes veces en todo su esplendor. Si habéis estado en New York y conocéis la estación de Grand Central, os hará ilu ver que es la propia estación la que sale en la propia película, pero ya sabéis que en Nueva York es muy complicado rodar y más rodar películas enteras, porque eso ya pasaba en otras décadas y ahora ya no es posible, ¿no? Pues que sepáis que la mayor parte, más del 50% de la peli, pues está realmente rodada en New Jersey, que está al lado y que se parece bastante, sobre todo sus polígonos industriales y sus líneas ferroviarias así de cercanías y tal, y que quizás, pues eso, también hemos visto alguna película de Liam Neeson, que lo nombrábamos antes, que pasaba en esos cercanías que van de New York City pues a otros sitios cercanos de ciudades del Tri-State y de sitios de sus cercanías, ¿no? Pues bueno, aparte de eso, decir que es una película totalmente recomendable, que es un ejemplazo de suspense en medio urbanita, que no tiene grandes artificios o grandes escenas de fuegos artificiales. Me refiero que aquí todo lo importante que tiene que pasar, digamos, tiene una credibilidad a ras de suelo muy importante. Me refiero que no hay flipadas de pelis de espías, no hay aunque tengamos una corporación presionando a una ex empleada, no vamos a ver cosas que no se puedan ver en la vida diaria. Me refiero que en ese aspecto el David Mackenzie es muy consciente de que para creerte la historia no te tienes que sobrepasar en según qué puntos, digamos, de espectacularidad, sino que la espectacularidad está dentro de la, digamos, originalidad del guión, y la verdad es que yo solo tengo para bienes para Relay y simplemente os la recomiendo. Yo le doy todas mis notas más altas y no os quiero decir nada más porque si no ya quizás se me puede ir la lengua y os puedo contar algún spoiler. Decir también que la banda sonora también tiene joyitas dentro y que, yo qué sé, que hemos escuchado este grupo de stoner rock, a los ASG, al comienzo del programa, pero que hay muchos más registros diferentes y además muchos que tienen que ver con grupos que orbitan o están cerca también de la escena de New York, de diferentes estilos, ya sea metal, ya sea más electrónica, más pop o más incluso hip hop, que también hay algo de hip hop en la película. Y todo para ilustrar, pues eso, esta historia tan urbanita desde el punto de vista de New York City, que también pues es como el gran tótem que vigila la historia y en la que pasa todo y que ve cómo van y vienen los personajes haciendo lo suyo a lo largo de sus calles, de sus metros, de sus trenes y de sus oficinas también de billetería. Lo dejo ahí, tío, porque si no me caliento más. Pero, vale, pero pues, os la recomiendo, por favor. Suficiente, más David Mackenzie para nuestras pantallas. Sí, señor. Y que vengan muchas más como esta, la verdad. Pues bueno, pues había una pequeña agenda, muy pequeñita. Sí, pequeñita. Vamos a hacerla un momento. En un pispás, más que nada, porque tenemos la sexta edición de un festival de cortometrajes que tiene, para mi gusto subjetivo, pues un nombre quizás demasiado rimbombante para ser un certamen de cortos, que es el Barcelona Fantasy Film Festival, y que se celebrará pues estos días de la Merced, que estamos pues eso, inmersos ya, cuando escuchéis el programa, pues en pleno fregado de las fiestas patronales de la ciudad. Este evento o este certamen no está emparentado con la Merced, me refiero a que no es que sea algo oficial de la Merced, sino que simplemente coincide en fechas. Tendrá lugar en el Espai Jove Bocanord, esto es el próximo sábado y domingo de este fin de semana, y lo mejor que podéis hacer para enteraros de qué cortos se proyectan y a qué horas y tales, primero, seguir al BCN Fantasy Film Fest en las redes sociales, sobre todo en el Instagram, y también, pues por qué no, visitar lo que es pues su página web oficial, que es la siguiente, BCN Fantasy, escrito en inglés con Y, Fest, todo junto y sin ninguna marca, .com, y ahí también pues encontraréis las diferentes secciones que va a haber de cortometrajes en esta edición número 6, creo recordar, del BCN Fantasy Film Festival. Por de pronto hay categoría Fantasy Canalla, categoría Film Cat, que son pues cortos catalanes, categoría Fantasía, categoría Ciencia Ficción, categoría Terror y Animación. Poca broma, ¿eh? Si en todos hay media docena de cortos interesantes, puede estar más que bien. Así bueno, que ahí lo dejamos. Como propuesta, que cambien el título y pongan Short Film. Sí, quizás estaría. Sí, porque puede dar lugar a error, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que igual en su momento la gente que organiza este festival se pilló esta URL que os acabo de decir para internet y dijo, hostia, para que no nos la quiten, no vaya a ser que crezcamos o algo. Pero vale. Bueno, por ahora están en el cortometrajismo. Vale. Ya está. Muy bien. Agenda pues resuelta. Vamos a pasar ahora con lo que fue agenda la semana pasada. Ya ves. Y que esta semana ya no es agenda, sino es actualidad. Ya te digo. Porque ya en un momento ha pasado la décima edición del Festival Berretina de Cornellá. La fiesta definitiva. La fiesta definitiva, ese cine de serie B que ha estado 4 días, qué desde fuerte. El jueves hasta el domingo. Y además, despedida el domingo con un diluvio universal, sí, que cayó sobre toda, sí, Cataluña. Y en Cornellá en particular. Sí, sí. Y nada, lo primero, agradecer a toda la organización del festival. Es que si digo nombres me va a dejar gente, pero bueno, voy fácil a lanzar algunos. A David, a Sabina, a Silvia, a Chus, a Débora, a Fran, a Aida, a Ruth, a Ana. Bueno, pues son unos máquinas. Son unos máquinas, son majísimos. Muy divertidos además, y la verdad es que todo ha funcionado como un reloj, como suele pasar. Uh-huh. Ellos siempre, vamos tarde, vamos justos de tiempo, vamos pillados, no sé qué, pero siempre, pero bien. Todo va bien y lo hacen cada vez mejor. Uh-huh. O sea, esto es que nosotros somos muy de festivales, pero nos gustan mucho los festivales cercanos, los festivales totalmente que hace la gente para la gente y que se disfrutan por cercanía. Y sin fliparse. Por eso el Berretina o Molín son festivales que todavía nos tocan más la patata, ¿no? Pues sí, señor. Entonces, bueno, pues vamos a hacer orden cronológico, que es lo que nos recomendaría el amigo Jordi Vaquero si estuviera aquí. Ah, sí, Jordi Vaquero tiene un toque con la cronología. Absoluto, total y absoluto. Bueno, yo soy un poco de empezar por atrás y empezar por y acabar por delante, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé. Eso se llama cronología, ¿eh? Empezar por atrás y acabar por delante. Pero es inversa. No, por atrás empiezas. Claro, empieza por el jueves, ¿no? Bueno, sí. Venga. ¿O lo has dicho al revés? Lo he dicho al revés, vale. Sí. Bueno, va. Da igual. Lo que pasa que lo que quería decir es que a veces yo empiezo por el final y acabo por el principio. Por el principio, vale. Sí, ya está. Pues vamos a empezar por el principio. Venga, que va. Fue el jueves 18. El principio de los tiempos. El estreno mundial, sí, de uno de los últimos largometrajes, porque ya no es el último. Yo flipo. De nuestro amigo Juan Carlos Gallardo, que además él es de Cornellá, le hacía especial ilusión estrenar un largometraje en el Berretina, que es el festival de Cornellá. Sí, señor. Y bueno, pues además, en este mundo mutante, debemos decir que una de las actrices protagonistas con papel principal es María Pérez. la hija de Fernando Pérez, nuestro compañero y amigo de Sin Audiencia. Pero y es no, que el propio Fernando también sale en la, en la película. Pero bueno, a ver, yo te voy a aclarar. Sí, tú aclara porque yo no pude asistir, sí, lamentablemente. No pudiste venir. Y bueno, pues eso hizo que la representación de Sin Audiencia fuera por parte de Javi, que es sí. quien nos contará mejor bueno, este mundo mutante que dio de sí. Y también puestos a representar, Fernando también bueno, Fernando, representa evidentemente, Sin Audiencia. Estaba y de... ahí pues acompañando a su hija sí. y además pues salió a hacer un speech, que además o sea, tenéis en el Instagram de Sin Audiencia. Sí, señor, justo me dio por grabar en ese momento. Mira, no, no, lo hiciste perfecto y donde se acuerda del programa, saluda a Javi ya, y me saluda a mí, por que supuesto. No estaba presente. Sí, o sea, no, que, Fernando sí, sí. es súper cumplidor y de hecho lo comentaba con él después del visionado, es como vamos a desordenar un poco todo, ¿no? Como lo que, como lo que decías, ¿no? Sí, la cosa es que, claro, o sea... Tú has dicho, sí, sale María Pérez, que es la otra de las vástagas de la descendencia que tiene Fernando. Pero claro, y Fernando sí que sale. Pero claro, Fernando es que sale un montón. Y claro, hablando con él, me decía después, oye, yo no me acordaba cuando rodamos que me sacó tanto. Pero claro, la cosa es que Fernando igual se pensó que igual sus partes iban a quedar más recortadas o que iba a haber más metraje del que hay... Y sus partes iban a quedar como más diluidas y resulta que prácticamente Fernando Pérez es personaje principal de Mundo Mutante. Yo lo siento, pero así lo veo. Y además, os diré también que es una película bastante coral, que lo que es el reparto, pues digamos que está repartido un poco para todos los que... Y todas las que aparecen, ¿no? Que me refiero a que en ese aspecto no es que haya un... o una protagonista muy concreta, sino que es la colectividad, ¿no? que tenemos en esta película. Lo que tenemos aquí, que esto es lo más difícil de explicar, es un, vamos a decir, mediometraje de 58 minutos, en el que, digamos que Juan Carlos Gallardo, que siempre pilla alguna idea de base para, digamos, realizar sus proyectos, aquí... agarra la película Alphaville, de Jean-Luc Godard. Yo no la he visto, esta no la he visto, he visto alguna de Godard, pero esta no. Entonces, claro, ahora me la tengo que ver, tras haber visto Mundo Mutante, para un poco valorar, y no me ha dado tiempo este fin de semana para verla, para valorar cuánto se basa o cuánto no se basa Juan Carlos en la idea de Alphaville original para hacer su Mundo Mutante. También os diré que Mundo Mutante es un... cómic de Richard Corben, que es bastante popular también, de finales de los 70, que también en su versión original se llamó Mutant World, y yo no sé cuánto hay, porque eso no lo dijo Juan Carlos, cuánto hay del mundo mutante de Richard Corben y cuánto de Alphaville. Él puso Alphaville como cepo para que picara a la gente, pero nadie dijo nada de mundo mutante. Yo lo dejo ahí del Richard Corben. Yo lo dejo ahí por si acaso, no vaya a ser que tenga algo que ver, ¿no? La cuestión es que lo que nos plantea aquí Juan Carlos Gallardo es un grupo de personas que se consideran diferentes a los demás y que están viendo cómo sus derechos se están, entre comillas, poniendo en entredicho por ser diferentes, ¿no? O sea, tenemos un subtexto aquí de reivindicación de la identidad diferente a la estándar que pues, tenemos muy en boga en los últimos tiempos, afortunadamente, y que también se traslada al mundo, entre comillas, de los frikis, o lo que se denomina frikis, que aquí deberíamos igual hacer una especie de balanceo entre... los mutantes del título o el mundo mutante del título con el mundo del friquismo, que es más o menos, entre comillas, la metáfora que creo que ha querido hacer Juan Carlos con lo que nos ha propuesto en esta película, ¿no? Entonces tenemos ese grupo de gente que podríamos denominar como frikis que se tienen que organizar y que tienen que hacer algo para, digamos, que sus derechos sean respetados. Entonces, pues ahí es un poco... el germen, el inicio de lo que es la trama de Mundo Mutante, pero luego lo que vamos a tener como desarrollo dentro de la película, pues muy al estilo que tiene Juan Carlos a la hora de rodar, de montar y de luego de exhibir sus películas, pues vamos a tener una mezcla que oscila entre cinema verité, dogma o incluso improvisación teatral al más puro estilo, pues teatro libre, ¿vale? O sea, me refiero que aunque podamos tener una idea, un concepto en el título y en el trasfondo de la historia que podría suponer que vamos a tener, pues digamos, una puesta en escena muy variopinta o muy colorista, vamos a tener una puesta en escena que es súper dogma. O sea, me refiero que tenemos como un par o tres de lugares de rodaje y ahí se nos va a contar la historia, que por cierto, yo la historia, no sé si es porque no he visto Alphaville o qué, pero yo todavía estoy intentando ordenarla y darle un sentido lógico en mi cabeza, ¿vale? Que me refiero que eso también lo tenéis que tener presente. Es realmente pues una película que da mucho para pensar. De hecho, yo todavía estoy pensando en ella después de que haya pasado prácticamente una semana y todavía estoy ordenando piezas de todo lo que me contó Juan Carlos en esos 58 minutos. Lo que pasa que él, con toda también su, con toda su frescura y todo su, ¿por qué no decirlo?, carisma, antes de la película, él nos, entre comillas, vendió que era un título que venía pues a hacer referencia a situaciones e intenciones nostálgicas de nuestra infancia, de juegos y películas o series que nos podrían haber influido en nuestra infancia, pero luego te pones a ver la película y esto es muy serio y es muy sesudo y es muy denso. O sea, la narrativa de Juan Carlos ya de por sí normalmente, al menos en los largos, suele ser bastante densa, porque en los cortos va bastante más ligero también, eso hay que decirlo. Y aquí yo veo una densidad que a mí, pues eso, me, no es que me costara entrar, sino que me costó y me cuesta digerirla porque hay muchas ideas, muchos conceptos y además muchos de estos conceptos quedan solo hilvanados y tú te las tienes que montar como espectador para incluirlos en esa premisa que te he dado al principio. Entonces, dentro de lo que se podría pensar que podría ser una película sencilla, directa, que va al grano, que tiene, pues eso, como cuando lo escuchas hablar a Juan Carlos, que tiene cosas de los 80, de las series, de la tele, de que si de la bola de cristal o de no sé qué, pero luego te pones a ver la fucking peli y dices, hostia, ¿qué hago yo con esto? ¿Vale? O sea que, cuidado con las propuestas de Juan Carlos, que aunque puedan parecer, pues eso, ligeras o incluso un poco naif en su envoltorio, dentro son, para mi gusto, o al menos esta lo es, extremadamente compleja. Entonces, bueno, ¿que el Berretina es un lugar para poner esto? Por supuesto. ¿Que esto se podrá encontrar en muy pocos lugares? Pues también. Y que yo realmente pues soy feliz porque realmente pues el Berretina pueda apostar por este tipo de propuestas, porque estas propuestas no caben en casi ningún sitio por su particularidad y por su esencia, ¿no? Entonces, pues yo celebro que la hayan proyectado aquí y eso sí, la digestión todavía la estoy haciendo. Pero bueno, esa es mi opinión al respecto de esta, vamos a decir, dura película de Juan Carlos Gallardo. Muy bien, pues ya del viernes pasaría, del jueves pasaríamos al viernes. Sí, porque esto era al principio de todo. Sí, al principio de todo, cuando estaban los dinosaurios encima de la tierra. Sí, cuando los dinosaurios eran muñecos que manejaba Juan Carlos. Pues el viernes yo vi dos películas porque empecé la sesión de las 5:30 con AJ Goes to the Dog Park. Vale. Esto es una película, un largometraje de unos 80 minutos, de un tal Toby Jones, que la dirige y la guioniza. Ajá. Y bueno, realmente lo que nos cuenta aquí es muy, no sé si también la protagoniza, porque no sé si él es uno de los actores, porque no tengo aquí el reparto. Igual te lo voy buscando mientras hablas de ella. Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es una película que juega al descaro en qué sentido, que es muy consciente de los medios que tiene. Sí. Y entonces, como es muy consciente de los medios que tiene, busca la receptividad del espectador a darle cosas que se ven claramente que son recursos para hacer con humor las transiciones que no puede hacer por medios. Vale. Por ejemplo, el protagonista tiene un par de perros pequeñitos que salen en pantalla, pero que muchas veces son sustituidos por unos peluches que obviamente se ve que no son los perros, que sirven para tener unas funcionalidades que los perros no podrían tener. Sí, o que igual te podrían perseguir por hacerles esas funcionalidades en entonces, la película. Eso es un ejemplo de cómo de descarada es la producción. Vale. La producción, ¿qué me gustó y qué no me gustó de la producción? Bueno, pues la producción, yo lo que a mi entender tiene en el debe, sí, es que sea una producción de 80 minutos, se haga un poco pesada y reiterativa, como un corto alargado. Ya. Entonces, bueno, pues eso de alguna manera yo creo que es lo que en general con la gente que estuvimos allí viendo la película nos resultó un poquito más, bueno, pues pesado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por otro lado, sí que es verdad que ves en varios momentos de la película cómo utilizan maquetas del pueblo donde todo pasa. Bueno. Y hay un rush final que ya no te lo esperas porque hay un cambio de registro absolutamente loco y que nadie se imaginaría. Y entonces, en ese cambio de registro, se utilizan esta maqueta, estas maquetas, ajá, como efectos prácticos y muy bien utilizados y con mucha gracia. Digamos que se guardan para el final lo mejor. Sí. Y entonces, bueno, solo eso hace que merezca mucho la pena ver esta película. Porque aparte de las gracias un poco reiterativas que va teniendo la película, ya, este final, muy rompedor, pues realmente le da toques de terror, de fantasía, ciencia ficción incluso. Bueno, bueno, bueno. Y en un batiburrillo que desde luego, tal como iba transcurriendo la película, no te esperabas. Os voy a contar un poquito de qué va la película, sí, porque porfa, es algo tan absurdo como que estamos en el año 2024 y un tipo es feliz con lo que hace. Es un tipo que no quiere ascender en la empresa, pese a que el dueño de la empresa es su padre y quiere ascenderlo, pero él está en un trabajo que le es cómodo porque se mide las pulsaciones y nunca tiene taquicardias. Tiene dos perros con los que va a pasear al parque y es feliz paseándolos. Luego tiene dos amigos con los que va a comer, una pareja, y es feliz comiendo con ellos porque además le hacen una especie de guisado que le gusta mucho. Es muy feliz cenando en casa con su padre y luego viendo vídeos de YouTube con sus dos perricos hasta que duerme y al día siguiente repite lo mismo. Tiene una vida rutinaria, pero muy cómoda y muy feliz. No le pide más a la vida. Bueno, es un tipo que se conforma con cosas sencillas. Sí, es un tipo de gustos sencillos y sobre todo, pues, gustos muy reiterativos, muy rutinarios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero un día se le rompe la rutina porque se va al parque donde pasea sus perros y ese parque se ha convertido en un parque para blogueros. ¡Hostia! Cosa que él no entiende, que en el año 2024, diciendo los blogs son tan de 2004... que claro, hace 20 años después, dándole cancha a los blogueros para que utilicen el parque para hacer sus blogs en ordenador y con mesas de trabajo y tal. Claro, sin que nadie los lea luego. Pero es que encima han prohibido los perros en el parque, porque ahora el parque es de blogueros. Entonces, todo esto ha venido por la mayor, por la alcalde de la ciudad o del pueblo, que tenía esta idea desde 2004, pero hasta ahora no ha fructificado. Pero ella piensa que las modas son cíclicas y por lo tanto, sí, sí, sí, sí, pues el parque de blogueros es lo que toca ahora. Y entonces, bueno, pues empieza esta guerra de AJ contra la alcaldesa. Ya. Y la única manera de combatirla es presentarse candidato a alcalde e intentar expulsar a la alcaldesa de la alcaldía. Eso me suena de Eddington. Pues esto, igual Ari Aster se ha copiado de esta. Esto, sí, porque esta es de 2024. Esto es la base, la premisa de salida de esta comedia bastante loca. Sí, sí, y sí. Bueno, pues a partir de aquí empiezan a pasar cosas todo absurdo, porque además hay un recorrido de cuatro o cinco cosas en las que tiene que batir a esta alcaldesa para intentar lograr que la gente del pueblo lo quiera él como alcalde y pueda volver a dar el parque a los perros y no a los blogueros. Y bueno, pues esa es la premisa de la película. Todo va bastante sobre raíles, dentro de lo absurda que es, hasta ese final que no te lo esperas, pero ni de broma, y que realmente rompe un poco todo, pero a mí es lo que más me congració con la película. Ya, ya, ya. Poco más voy a decir. ¿Dónde podéis encontrar esto? Hostia, ¿quién sabe? Ni puñetera idea. O sea, lo que programa Albertina a veces los rincones más oscuros de internet. Es mucho digging. Y si también está en alguna plataforma, tiene que ser algo que Filmin haya rescatado, una cosa así. Porque o quizás a veces este tipo de películas tan Juan Palomeras, por llamarlas de alguna forma, se encuentran en algún perfil o en alguna web del propio director, que a veces como tiene tan, digamos, tan poco recorrido a efectos de distribución, muchas veces hay directores que se las cuelgan ellos mismos en algún sitio y tienen sus enlaces en su web oficial. No sé si será este el caso. Es difícil porque últimamente son tan celosos de su trabajo los directores que incluso los cortos es difícil que los cuelguen una vez finalizado su periplo por festivales. Por si les copian ideas. Sí. O sea, que cuidado con eso. Bueno. Porque es como una especie, el portfolio de que tienen ellos. Y no quieren dejarlo ahí como un libre albedrío que cualquiera pueda verlo. Sí, ¿vale? Yo lo que he descubierto, mientras Dime. Tú hacías el comentario, es que AJ no es el primer registro que tiene con esta película. No, se ve que es recurrente el personaje. Sí, al menos, según IMDb, hay un AJ Goes to France, a Francia, o sea, AJ se va a Francia, que es una película de 2006. Han pasado 18 años para que AJ vuelva a tener otra, igual era otro AJ, o AJ era diferente, o era más joven, o más delgado, o tenía más pelo, quién sabe, pero es del mismo director. O sea, yo he buscado la ficha del director. Sí, sí, comentaron al presentar la película que era un personaje recurrente del director. Vale, pues o eso. O sea, que tiene eso, que es una secuela de alguna manera. Que si queréis buscarle más cosquillas a AJ, se las podéis buscar. Otra cosa es que las encontréis. Ya, pasamos a la película que teníamos a las 7:30, que ¿sí? era Dude Bro Party Massacre 3. ¡Ole! Esta película, no busquéis ni la 1 ni la 2, porque no existen. O sea, realmente le pusieron 3 por ponerle, aunque al principio de la película hay un resumen de la 1 y la 2, exacto, que no existe. Por si acaso. Que es un resumen de muertes muy imaginativas, con efectos prácticos y muy divertidas. Esta película ya la comentó Javi en el programa 1134 de Sin Audiencia. Sí, señor. O sea, que ahí podéis ver todo lo que se dijo de esta película. Yo no la había visto. Y la verdad es que la película es de 90 minutos, muy entretenida. Da lo que da. Debe decirse que los efectos prácticos para el nivel de inversión que tiene la película están bastante conseguidos, aunque se notan en varias ocasiones los muñegotes, que queréis, es lo sí. que hay. Pero la película está bastante entretenida. Tiene una escena, vamos a decir, de posesión homosexual múltiple al final que es más, joder, que curiosa. ¿Cómo lo has dicho? Es que no he querido dar muchos detalles. Sí, no haces muchos. Pero bueno, que para un festival como el Berretina es el tipo de películas que queremos película ver. Película ideal, y para cocheras también es ideal. También, sí, sí, tú la viste en cocheras. Sí, señor. Y realmente, pues, a la gente le gustó mucho. Curiosamente, no me digáis por qué, esta película no estaba a concurso. Ya. ¿Vale? Quizás, nos extrañó, pero nos dijeron, esta no encontraré QR al final de la película y no se puede votar. Quizás porque es de 2015 y no es, entre comillas, reciente. Puede ser. Porque quizás las de concurso son quizás de un registro más cercano. Sí, más en cercano, el tiempo. Sí, sí. Uh-huh. De hecho, luego diremos el palmarés. 10 años ya, de Dude the Massacre, sí, poca sí, broma. Sí, sí, y que sí, las sí. estemos descubriendo 10 años después. Bueno. Pero pues, bueno, es lo que ocurre a veces. Son películas de muy bajo presupuesto. Muy esquinadas. Y que muchas veces en los festivales de género más generalistas no entran, al menos que sea en una sesión esquinadita sí. de bueno, pues de extremo o lo que sea, un Midnight Extreme o algo así. Sí, o un Brigadón incluso. Y si entonces las tienes que descubrir en festivales más dicharacheros como sí, Cocheras señor. O Berretina, ¿no? Pues sí, tío. La cosa es así. Bueno, es una historia de hermandades universitarias. Correcto. Se ha dicho. Todo empieza cuando el hermano gemelo de un chico pues sí. muere en la facultad donde está cursando sus estudios universitarios y entonces, bueno, pues su hermano gemelo va a ir a esa facultad. Sí, Brent se llama. Brent, a sí. averiguar qué le pasó a su hermano y todo está ligado con una asesina que se llama Motherface, que en principio también estaba muerta en las anteriores partes. En teoría. En teoría. Pero entonces, bueno, ya sabéis esto de las secuelas y las poscuelas, porque si hay que estirar el chicle, esto es como una oda al estiramiento de chicle de las sagas, sobre todo de las sagas con asesino o asesina coprotagonista. Entonces, pues vas a tener eso, pues universitarios y universitarias, una asesina en serie, un hermano que quiere saber qué pasó y algunas sorpresas sí. giraditas. Traumas. Muchos traumas. Y mucha cara dura también. Y algunas fobias o miedos también curiosos de algunos personajes. También. Es que, a los peluches, por ejemplo. Es que hay cada cuadro clínico humano en esta película, que menos mal que es ficción, chaval. Y luego ya el mismo viernes por la noche estaba la sesión versus, que sí, el Berretina se enfrentaba en esta ocasión a... ¿Al Walpurgis? Walpurgis es la... Es el festival, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque la película es Vegas in Space. Space. Vale, pues sí, al Festival Walpurgis. Y entonces, bueno, pues el Berretina escogió con una votación en redes sociales la película que repetiría después de estos 10 años en este, claro, versus. Y la elegida fue Carrusel, que ya hablamos de aquí, del Steve Rusinski, de 2016. Que ya hablamos el Berretina, que la vimos de ella, no sé en qué programa. No sé, sí, si la tienes tú por ahí. Te lo busco, tío. Y bueno, pues esta Carrusel, dicen las malas lenguas, porque se comentaba bastante por el festival, que el señor Rusinski, que ha estrenado todas las partes de Carrusel en el Berretina, se hizo multitud de bots para irse votando en todas las redes sociales y que saliera su Carrusel representando al Berretina en este verso. Bueno, a mí lo no es más que posible. A mí no me sorprendería, porque este tipo de cosas pasan con gente tan, pues eso, tan poco confiable como gente que dirige películas como Carrusel. Carrusel, hablamos de ella en un glorioso Sin Audiencia 968, en el que comentamos el grueso del Berretina 2021. Muy bien. Poca broma, que incluía esa mitológica película de la troma Shakespeare's Shitstorm, que es brutalérrima. Brutalérrima, sí, sí. También Carrusel, The Slashing, The Final Beginning, El Violador Infernal, The Great Satan y ¿Quién puede matar a un niño? Sí, señor. Poca broma, sí, de programa, señor. O sea, no, entre la seriedad y la bochornez más absoluta, y siempre orbitando en extremos, Sin Audiencia. Y bueno, pues el Festival Walpurgis traía la película del 91, Vegas in Space, de Philip R. Ford. Sí, que es un clásico y que en algún momento veremos. Sí, porque lo que pasa es que, bueno, como la quedaban primero era el Carrusel, ya, yo ya no me quedé al versus para no repetir Carrusel otra vez, y entonces pues... O sea, no es lo suficientemente buena como para verla 5 años después o 4 años después, ¿no? Es que además estoy saturado porque vi la 2, vi la 3, vi la otra película de Rusinski que no era de la serie Carrusel, sí, que era la de Navidad, que nos puso también, sí, no sé si el año pasado. O sea que estoy de Rusinski un poco... Es Saturetti. Sí, sí. De Rusinski y Saturetti. Vale, bien. ¿Vale? Pues pasamos a otra. Sí, sí, nos vamos al sábado. Al sábado que yo sábado llegué para el ver... El día grande, ¿no? Digamos, el más grande de todos. El día grande, sí. Había una sesión gratuita por la mañana que era el documental Susan, Queen of Black Magic. Sí, que es otro que tiene muy buena pinta. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues yo el sábado por la mañana tenía que hacer cosas. Sí, y todos tenemos no que me hacer pude cosas. Acercar hasta la tarde. Si te contara mi mañana del sábado, fliparías. Pero bueno, no te la voy a contar. Entonces, pues nos vamos a la tarde a las 4, donde nos fuimos a que nos cantaran las motosierras. Vaya patinazo memorístico que he tenido con esta película antes de empezar el programa, ¿eh? Sí, porque además tú pensabas que la habías comentado yo, en su audiencia. Totalmente convencido de haberla comentado. En el mismo Cocheras que habías visto la de Dude Bro Party Massacre. Sí, de hecho la pusieron justo antes en la maratón de la sala grande. Pero por aquellas cosas no está comentada. No, pues no la reseñamos, sí, o no dije las suficientes cosas aquel día como para pensar que la había reseñado, así que... Que pues que mejor que casi un año después, pues darle un poco de salida, ¿no? Porque, sí, porque merece la pena. Porque además, como la película es Estonia, sí, nos recibieron en el Berretina con la canción de Eurovisión de Estonia, de Latte Macchiato, de este año. Es verdad. Mi amor. Pues sonando canción Estonia. Ya. Porque realmente, este Chainsaws Were Singing, Las motosierras cantan, película Estonia de 2024, es en parte una película musical. Hombre, pesa bastante la música aquí. Y de hecho, la canción leitmotiv de esta película es una canción que se llama Tapa, Tapa, Tapa, que en estonio tapa significa mata. Mata, mata, mata. Entonces, bueno, sí, pues ya nos lo advirtió la organización antes de empezar la película y dijo, espero que coreéis todos muy fuerte cada vez que se cante tapa, tapa, tapa. Sí, señor. ¿Vale? Bueno, pues esa es la advertencia que nos hicieron. Y aquí tenemos al señor Sander Maran, que es el que hizo la historia junto a Carl Ilfs. Guioniza, dirige Y además me parece que sale él también por ahí, por la producción, algún papel, y sale algún familiar, porque está también hay un Peter Maran, o sea que... Sí, es otra película. Es otro un Juan Palomo un Juan poco, ¿no? Palomesca, sí, señor. Y bueno, pues esta película realmente es un chaval que está a punto de suicidarse porque lo ha dejado su novia y porque su vida es un fracaso. Se lo toma todo fatal. Sí. Y cuando está a punto de saltar de un puente, ve una chica y se enamora. Sí, para que veas tú lo mal que estaba, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y entonces decide, en vez de la ve en el río y en vez de saltar a suicidarse, baja y habla con ella y, bueno, pues tienen un flechazo. Sí. Y lo siguiente que pasa es que aparece un tipo con una motosierra, le empuja a él y empieza a perseguir a la chica. Sí, porque le interesa clavarle o trocearle a la chica y no a él. Bueno, aquí lo que tenemos realmente es una parodia de La Matanza de Texas, con temas de familia giradita, con temas de canibalismo, etcétera, etcétera. Todo pasado por el filtro de la cultura estonia. Cultura estonia, del musical con cancioncitas que la mayoría tienen que ver, aunque están muy bien ejecutadas, con la historia de amor central, que correcto, también no vais a encontrar números musicales que, yo que sé, alguno hay, creo que hay, pero la mayoría vienen del lado de la parte del romance de la historia. Uh-huh. Y yo que sé, o sea... No, y que también es una historia con romance... Con amistad, porque también, también. A raíz de este chico que se acaba de enamorar, intentar recuperar de las garras del tío de la motosierra a su nueva novia, vamos sí, a decir. O a su sí, hechizada novia. Se encuentra con un tipo de lo más peculiar, porque peculiar es lo más flojo que puedes llamarle. Sí, sí, sí, totalmente. Que se convierte en sus socias para ir a buscar a su nueva novia. Y hay tramos de la película que es una buddy movie, total, prácticamente. O sea, es muy curioso. La película es una mezcla de géneros tan inverosímil y con personajes tan raros, porque luego tienes el pintor, los hermanos gemelos que no diré qué relación tienen además de hermanos. No, por favor, no lo digas. Bueno, el bebé. Es que es muy disparatada. La verdad es que... Hubo gente que me dijo que cuando la vio, como es una película de casi 2 horas, que hubo momentos que le aburrió y tal. Y a mí la película, la verdad es que no se me hizo en ningún momento aburrida. Yo la encontré bastante distraída. Incluso los momentos que tiene romance o que tiene... Como son todo con gotitas de humor grueso y gotitas de humor negro y tal, pues tienen la suficiente flexibilidad, ¿no? Como para que vayas transitando por la película, y a mí no se me hizo larga. La verdad es que fue una película que encontré bastante curiosa. Sí, a ver. Que para los medios que tiene no está nada mal ejecutada. De hecho, está bastante bien ejecutada para los medios que tiene. Y que a mí me pareció una apuesta súper acertada del festival. Ya lo fue en Cocheras y muy celebrada. Y aquí en el Berretina, bueno, voy a hacer un pequeño adelanto de Palmarés. Fue la ganadora. Bueno. La votación del público se la llevó Chains Were Singing y el señor Maran fue el galardonado como mejor película del Festival Berretina en su 10ª edición. A ver, o sea, la película, si algo tiene, es que todo el descaro que le echan, se lo echan con tanta gracia, y eso que son estonios, que conectas mucho. A mí... Mi experiencia en cocheras también es diferente, porque también por eso vas coreando, vas cantando, incluso haciendo chascarrillos, o lo hacen tus compis de visionado. Pero yo qué sé, la película, o sea, todo lo barata que es entretenida, digamos, bien montada y bien rodada a efectos técnicos, o sea, que tenga poco presupuesto no quiere decir que esté bien hecha con lo que tiene. Y luego tenemos esos, pues vamos a decir, momentos de explosiones diversas, de sabores diversos, que también están muy bien aprovechados y que, a pesar de que quizás pues en algunos momentos puede pecar de estereotipante, porque los tiene también, porque tiene que jugar a estereotipar en algunos momentos... pero están muy bien acertados esos momentos de splatterismo y de explosión de sabor. Y realmente, pues es una película que cuanto menos es sorprendente. O sea, más allá de que te pueda entretener más o menos, más allá de que a mí igual, por gustos musicales, hubiera preferido algún número musical en otro registro musical diferente, más rockero, más rapero, sí, más... Es bastante clásico, sí, de musical, es que, así baladístico. A efectos de musical podría ser, vamos a llamarla una... No, dicen Rocky Horror Picture Show, no. O sea, es más Sonrisas y Lágrimas, que hablamos correcto, de ella hace poco, sí, que sí, no, sí, que en un musical más o menos más de la última parte del siglo, bueno, XX. Unas Sonrisas y Lágrimas muy giraditas, pero bueno. Sí, pero me refiero al estilo musical, sí, ¿no? Sí, que, sí. Que intenta hacer pues un musical más clásico, canciones más clásicas, melódico, sí, de musical de Broadway, por correcto, llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero quitando eso, las canciones están pues bien cantadas, bien ejecutadas también. Forman parte de la trama, que también en los musicales a veces pues se juega eso de que, ah, me voy a meter con calzador esta canción porque mola mucho y no tiene nada que ver con lo que están contando en los momentos que no hay música, ¿no? Pero aquí tiene que ver todo. Y para ser una peli tan barata, tan sencilla y con tan poco presupuesto, es que el resultado final es súper efectivo. Entonces, bueno, no sé, yo solo tengo... Eso, buenos adjetivos para Las motosierras cantan y la verdad es que pues me alegro de que la hayan puesto en el Berretina. Pero eso sí, Jordi, también lo venía pensando hoy mientras venía aquí a la radio. Digo, qué raro que justo el Berretina se copie dos títulos del Cocheras del año pasado justo y los dos que los proyectaron a la vez, ¿no? Es como extraño, digo yo, ¿se copiarán o es que son colegas? Yo quiero pensar que son colegas. No, bueno, sé, o sea, o coincidencias, el Berretina está dentro del TAC, sí, del Terror Alrededor de Cataluña, o sea, traducido, sí, Terror Alrededor de Cataluña. No sé si está Cocheras, pero si está, pues los festivales pues tienen, sí, contactos. ¿No? Y que todos se conocen, todos, además. Todos se conocen, oye, tenemos el contacto, este puede traer la película, no lo sé. Bueno, pero bueno, que quiero decir, yo por ejemplo no puedo estar en Cocheras y me las he visto las dos este año en, sí, en, sí, Berretina, sí, y la más de contento, que, ¿sabes? Que ya cumple, por otro lado, el hecho de poderlas ver en diferentes momentos, ¿no? Por si acaso no puedes ir a uno u otro. Pero bueno, es muy curioso también que en ese lugar tan apreciado en sus votaciones como es IMDb, esta película tenga un 7,2. O sea, poca broma que... Hay muchas películas que se estrenan en el cine, en salas, semanalmente y que no pasan del cinquillo, la mayoría. Esta tiene, sin haber tenido ningún... Vale, también tendrá menos votaciones, entiendo, que por eso tiene igual buena nota. Y todas las votaciones que son de público especializado de todos los festivales que ha ido y que ha ganado, porque luego también, si veis en la web oficial de la película, chinesowheresinging.com, tal cual escrito en inglés, pues tenéis una sección de eso, de festivales en los que ha estado y la verdad es que te puedes quedar, pues eso, patidifuso, porque también te vienen los premios y realmente, pues es que allá donde va triunfa, sinceramente. O sea, esta película ha ganado tropecientos premios y no los voy a decir porque estaría el resto, sí, del programa, no, ya cuando la diciéndolo, presentaron, todas las carapelas de todo, exacto, por sí, donde todos había los logos, pasado y sí, había, sí, sí, arrasado. Ya quedaban claras. Pues eso, nos lo pasamos muy bien con estas motosierras que cantaban, con estos estonios bastante perturbados. Sí. Y bueno, pues una película muy disfrutable, más en el marco de un Berretina, como tú la tuviste en el marco de Cocheras, ¿no? Tal cual. Y que quizás esta, pues yo no sé si igual se habrá lanzado alguna plataforma a distribuirla, pero esta yo tendría alguna esperanza de que si no está todavía, estará pronto, porque claro, toda esa ristra de premios que tiene, eso quiere decir algo. Esto es carne de filming, sí, tiene toda la pinta. Bueno, pero bueno, ya veremos a ver. Y entonces, ¿luego qué teníamos? Pues teníamos, vamos, la presencia de una actriz británica. ¿Una presencia? Una presencia. ¿Pero era física o era sobrenatural? Era aunque física, ella, aunque un poco sobrenatural. Aunque también ella a veces ha parecido un poco sobrenatural, también por su aspecto físico, ¿por qué no decirlo, no? Porque cuando era joven era especialmente atractiva. Era especialmente, no, muy atractiva. Estamos hablando de Caroline Munro, ya cuenta con 76 años de edad. Pues no, pero yo no lo diría. La verdad es que vino en muy buena forma, arrasando en simpatía, en volcada con todos los fans para hacerse fotos, para firmar. Estaba. Además, ya lo dice, lo dijo luego en la presentación de la película que proyectaron. Que proyectaron, ¿no? que la perdonaran porque es muy parlanchina. Y le gusta mucho hablar y le gusta mucho hablar con todo el mundo. Es una tía de radio, tenía que ir a la radio. Y entonces, bueno, pues estaba realmente exultante, muy contenta. Yo supongo que también ella, con 76 años, ya retirada del mundo de la actuación ya hace tiempo, ya. Pues realmente que la llamen de un festival y encontrarse el calor de la gente y pues debe de hacer gracia, debe ser pues otra vez tener un pequeño baño de masas y debe hacer ilusión. Y la mujer se la veía muy contenta. De hecho, le entregaban el Golden Ticket, que uh-huh. es este premio que entregan a una figura reconocida y que ha pasado Javier Botet, Fernando Esteso, lo han tenido otros años del festival, pues cuando se lo entregaron y la gente la ovacionó, se emocionó y le cayó en alguna lagrimita. O sea, realmente la mujer muy humana y muy, muy cercana, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ella ha estado en muchas películas, además normalmente mucha serie B, mucha película de culto. Sí, señor. Yo la conocí con 14 años en una película que era El viaje fantástico de Sinbad. ¡Buah! Y unos cuantos, me imagino. Claro, a mí todo lo que tenía los efectos especiales del señor Harryhausen, pues me volvía loco. Sí, señor. Realmente eran esas películas tan especiales que te fascinaban, ¿no? Y entonces, bueno, pues encima, en esta película del año 73 de Gordon Hessler, pues Carolyn Munro salía pues arrebatadora. Era una cosa increíble. Yo con 14 años, pues mis hormonas debieron decir, madre de Dios, ¿qué es esta belleza? Estaban, ¿no?, friqueando ahí al 200%. Porque además de ser guapísima, tenía unos ojos que eran cautivadores, ¿no? De un color pues ámbar, ¿no? Eran brutales. Ella ya había salido en la película Drácula 72, que como llegó un año más tarde a España, la llamaron Drácula 73, cosas de estas que hacemos en este país. ¡Cuidado! Luego apareció también en Capitán Cronos, Cazador de Vampiros. Fue una chica Bond en La espía que me amó. Dime. Voy a aportar un dato que me lo ha dado la internet, pero es que yo no. Claro, la Casino Royale original de 1967 se considera no Bond, ¿no? Porque todavía es como un Bond apócrifo, ¿no? Bueno, si no está producida por los hermanos Broccoli, ¿no? Exacto. Pues ella salía en un papel sin acreditar, sin nombre, de extra, en un papel muy secundario en Casino Royale ya, en el 67. Pero bueno, se considera que es chica Bond, porque además hace un papel que está conduciendo, pilotando un helicóptero tal, en La espía que me amó, ¿vale? La recuerdo. Luego la gente también se quedó súper enamorada de ella en una película bastante flojita, pero que es de culto absoluto, como Star Crash. Claro. De Luigi Cozzi. Quizás por las vestimentas que se usan en esta película. Por ejemplo, y que le sentaba muy bien a Coraline. Sí, a los chicos también. Y luego, realmente, pues estuvo en una de las películas más de culto de principios de los 80, como es ese Maniac del William Lustig con el Joe Spinell de protagonista. Y donde Caroline Munro era la protagonista de la película. Y además, por lo que se hablaba, ella es una película que no es de las que más le gustan de su filmografía. Yeah. Fue un rodaje complicado y la película en sí a ella no le gusta mucho. Tuvo que aportar dinero como productora, descontándoselo del sueldo, porque si no la película no cerraba y no llegaba a poder finalizar el rodaje, aunque luego se ve que recuperó, porque realmente la película funcionó bien para lo poco que había costado. Sí, sí, sí. Pero ahí ella, curiosamente, forjó una buena amistad con Spinell y en el año 82, dos años después, ruedan una película que se llama The Last Horror Film, aunque aquí la llamaron Fanático. Es lo que te iba a comentar ahora. Y que es la película que proyectó el festival. Vale. Y que ahora os voy a contar porque es una película con poco presupuesto, rodada en plan guerrilla, pero además rodada en plan guerrilla absoluto porque hicieron cosas que ahora os explicaré que fueron muy curiosas, ¿vale? Bueno, que igual hasta pega un poco con el concepto del Berretina, ¿no? Al final. Absolutamente, absolutamente. Y es que esta The Last Horror Film lo que hizo fue, bueno, te presenta la sinopsis a un tipo que es taxista, que es el Joe Spinell, que además yo no sé los litros de sudor que acabó derramando al final de la película porque sale sudando en todas las puñeteras escenas, que es taxista, ¿no? Y entonces a él le gusta mucho el cine y está absolutamente enamorado de una actriz muy famosa que se llama Jana Bates, que es el personaje que interpreta Caroline Munro. Vale. Y entonces, bueno, pues él está obsesionado con filmar una película cine con esta actriz Caroline Munro, pero claro, la ve inaccesible. Claro. Pero descubre que la actriz Jana Bates va a presentar su última película al Festival de Cannes del año 1981. Qué bueno. Entonces él, ni corto ni perezoso, se coge un billete de avión al Festival de Cannes, se lleva su cámara y va a intentar rodar escenas, aunque ella no se dé cuenta, con su actriz fetiche, Jana Bates, para hacer su propia película. ¡Qué fuerte! Entonces, lo que es muy curioso, bueno, el taxista tiene una madre, que además la madre le dice, estás loco, ¿qué vas a hacer? Y no sé qué. Y él está muy pegado a la madre y todo el rato la llama desde Cannes y tal para contarle cómo le van las cosas. Y la madre piensa que el hijo se me ha vuelto turuta, sí, absolutamente, tarumba, ¿no? Ha dejado el puesto de trabajo del taxi y tal, ¿no? Se lo dejo al amigo no sé qué, que hará el taxi y ganará el sueldo igual. Bueno, esto nos suena cercano, ¿no? ¿Esto? Sí, sí, un poco. A alguien se le podría ocurrir cercano a nosotros esta idea loca. Algún taxista conocemos, sí. Y bueno, pues entonces, lo que es muy curioso es que aquí, realmente, ese año, ni Spinel, ni Caroline Munro, ni nadie del equipo presentaba nada en Cannes. Ya. Y entonces, ellos, aprovechando que tenían todo el equipo de rodaje, ruedan escenas del Cannes real con aparición de actores que presentaban cosas ese aquel año. Aquel año, qué fuerte. Y salen en la película, o sea, cine de guerrilla total, pero es que en dos escenas de la película aprovechan la alfombra roja real de Cannes para meterse ahí. Para meterse ellos y hacer cosas que no voy a explicar. Sí, sí, sí, sí. E incluso se hospedan en el Hotel Martínez, que es uno de los hoteles famosos de Cannes, sí, señor, que además les ayudó porque luego le hicieron publicidad con la película. Uh-huh. Y en alguna escena que pasa en el hall del hotel había algunos extras, pero el resto de la gente que había en el hall del hotel eran clientes reales que estaban en el Martínez. Para el Festival de Cannes. Con lo cual, hay muchísima caradura, muchísimo patillerismo de aprovechar frescura, escenas con imágenes reales del festival. Qué grande. Bueno, pues en esto lo que tienes es que realmente es una película de un acosador. De un acosador, uh-huh, que al principio va a hacer las cosas un poco escondidas sin llegar a interactuar con la actriz, pero poco a poco va queriendo un contacto físico y aproximarse más a la actriz. Y entonces, bueno, pues se producen hechos porque además se producen asesinatos. Vale. Entonces, sí que voy a decir que cuando menos te lo esperas, la película se te sorprende con un giro casi al final de la película que dices, hostia, y todo lo que yo me había creído me lo has dado en los morros. Y esto la película sí que lo tiene. Vale. Es una película que no pasará a los anales de la historia porque es una película bastante sencilla. Y bueno, aunque tiene efectos prácticos que no están mal, se nota que es una película con pocos medios económicos, pero sí que es verdad que este girito final y este granulado y la manera de rodar de esos incipientes ochentas y el Joe Spinell, que realmente el tipo da un mal rollo en pantalla, yeah, que es increíble, hacen que tenga un buen visionado y que como curiosidad cinematográfica del cine de género de principio de los 80, sí, sí, sí, desmarcándose un poquito de Maniac, aunque tenga elementos en común como ese Joe Spinell tan giradito, ya. Es una película curiosa que tiene un buen visionado y curiosamente Caroline Munro cuando porque estaba un poco cansada, nos explicó Sabina, de todo el rato que había pasado firmando autógrafos, haciéndose fotos y tal. Y entonces, al principio la película no la vio, se fue a tomar un refrigerio con el equipo y tal. A pillar fuerzas. A media película regresó y vio toda la parte final de la película y dice que hacía prácticamente 40 años que no veía la película. No, ya ves. Y que es una película que ella en general no le gusta verse, porque se saca mucho los defectos. Ya. Y que bueno, que la película vista 40 años después, que le pareció que bueno, que no estaba mal, que le congratuló volverla a ver. Y nos lo explicó. Y entonces una de las preguntas que le hicieron, porque lo que se montó luego fue una especie de rueda de prensa donde la gente le preguntaba cosas para que ella contestara, y a alguien se le ocurrió preguntarle si ella había tenido algún caso de algún fanático que la hubiera acosado en la vida real. Ya ves. Por su condición de actriz famosa, por su ¿no? estatus, sí, claro. Y entonces Curiosamente dice que no al nivel de la película de Last Horror Film, vale, pero que sí que hubo una persona que le dio bastante inquietud porque la conoció, no me acuerdo dónde dijo, pues pongamos en Miami, me lo estoy inventando. Uh-huh. Y entonces se quedó tan parado con ella que viajó a Inglaterra, averiguó que el pueblo donde ella había nacido era, no dijo el pueblo, uh-huh, que ella había estudiado en Brighton y también llegó a acercarse a la escuela donde ella había estudiado. Wow. Pero dice que lo peor de todo fue cuando apareció en la escuela de sus hijas ay, ay, ay, con un ramo enorme de girasoles cuando ella estaba recogiendo a sus hijas. Dice que la cosa quedó ahí, pero que ha sido la vez que ha tenido más inquietud con un fan que ya se ha excedido en, que ha ido más allá en su cariño. Ya. ¿Vale? Joder. Bueno, eso fue una de las varias anécdotas que contó. Mm-hmm. Y ya digo, la película está bastante entretenida y Caroline Munro, un amor. La verdad es que estaba muy contenta, muy emocionada y se lo pasó en grande. Y además, como siempre, suele pasar con la gente que viene, sobre todo de Inglaterra, dijo que la gastronomía que tenemos aquí es súper envidiable, que se sentía como un absoluto tonel. Que había comido caracoles y setas. De todo había comido, de todo. Porque ahí, si sales de las fish and chips y de algún roast beef, poco más tienes. Ya te digo, mientras... Yo no sé si en el turno, porque yo... Huelga decirlo, me perdí esta sesión, me perdí el viernes y el sábado por cuestiones musicales y no pude asistir. Me hubiera gustado mucho ver a la Munro, incluso haberle hecho algunas preguntitas, porque en la fase de las preguntas, ¿alguien preguntó por su experiencia con directores de aquí o no? No. Vale, porque yo os voy a recordar que lo he estado investigando un poco para refrescar la memoria. Mientras Jordi os contaba la historia de esta película Fanático, llamada aquí en España, resulta que también a finales de los 80, Caroline Munro trabajó con nada más y nada menos que con Jesús Franco en una película llamada a nivel internacional Faceless, sin cara, que aquí se llamó Los depredadores de la noche, en la que también salían Brigitte Lahaie, la actriz francesa, y Telly Savalas. Sí, pero no solo eso. Es que ya en el 87 trabajó con Paul Naschy también. Es que es lo siguiente que iba a decir. Sí. Me refiero a que enrocó como un par de títulos con directores de aquí. Y entonces, claro, a mí me hubiera gustado preguntarle, pues oye, Caroline, ¿cómo fue esto de venir a finales de los 80, en los locos 80, de España concretamente, para rodar? Aunque creo que la de Jesús Franco, no sé si la hicieron a caballo en Francia, sí, y, entre Francia y España. Sale, vamos, como francesa, pero sí. Bueno, sí. Sí, además Jesús, pues eso, hacía muchas cosas bajo adscripción o distribución francesa. Es curioso que lo que hablábamos antes de las notas, que tanto Los depredadores de la noche como El aullido del diablo, que es la película con Paul Naschy, dirigida y coprotagonizada con Paul Naschy, pues ambas tienen 5 y pico de nota. Me refiero que lo que hablamos a veces de las notas es como realmente pues desconcertante, ¿no? Y que a veces pues dices, hostia, no me creo que una película de Jesús Franco, los detractores de Jesús Franco, pueda tener más de 5, pues esta de Los depredadores de la noche tiene 2.000 votos y tiene un 5,8 de media. Me refiero que esto para mí es serio, o sea, no sé para los demás. Y también, ya de paso, por aportar algún título extra más de género de Caroline en el mundo, vamos a decir, del continente, no de Britania, pues también por finales de los 80... coprotagonizó Il gato nero, el gato negro, con el Luigi Cocchi, que también pues tiene una nota en torno al 5. Me refiero, sí, que es con el director que ya hizo Star Crash. Exacto. Más que en un registro más, pues también de terror. Y no sé si fiarme de las etiquetas de la web, también de algo de fantasía. Pero bueno, no sé si el terror y la fantasía con Luigi Cocchi se mezclan o no, o es una cuestión subjetiva. Y, por cierto, en 2015 hizo un papelito en una película del Víctor Matellano, que es infumable, Vampires. Ah, la de las La de Fele Martínez con la Marta Flitsch. No la he llegado a ver. ¿Tú? Yo la he visto, ya la he visto. Y, no, o sea, la tuve que pasar rápido. ¿No la quieres comentar algún día aquí en Sin Audiencia? Es que no merece la pena. Ya, vale. Es una película realmente mala. O sea, la vi, vale, por competismo de que tema vampírico, la vez que me tira, sí. Pero es que no hay por dónde cogerla. Vale. Entonces, una película que he tenido que ver recurriendo al por dos y por tres, Sí, quizás. Me da incluso vergüenza comentarla porque es que no la he visto en condiciones. Quizás no ha lugar este comentario. Vale. Bueno, pues esto es lo que dio de sí el sábado. Vale. Y entonces, pues nos vamos al domingo, que empezó con una matinal con Chispita y sus gorilas y el comer, pero que yo no fui. Estábamos comiendo, creo. Estábamos comiendo. Pero sí que fui a las 3 a ver la sesión de cortos que trajo el Boot Film Festival. Exacto. Que ha cumplido, es el festival de Breda, de los Países Bajos, de cine underground y trash. Uh-huh. Y que traía pues una compilación de cortos de los últimos 20 años del Boot Film Festival, porque explicaron que el Berretina cumplía 10 y el Boot Film cumplía 20. Vale. ¿Vale? Y bueno, pues hubo de todo. Tampoco voy a entrar ahora a meterme con los cortos y tal. Vale. Hubo uno que además ya había hecho bastante recorrido en festivales, ya lo había visto en festivales anteriores, que era Memeo en el Patriarcado, sí. Que son un patriarquí, patriarchy. Que creo que lo dieron en Molins el año pasado, si no me equivoco, vale. Y que está bastante bien. Y bueno, había algunos que estaban bastante curiosos. Y luego ya pasamos a la maratón de cortos a concurso, aunque yo debo decir que aquí hubo un par muy buenos que además fueron premiados, pero el mejor corto para mí que vi en el festival fue antes de la sesión de AJ iba al Parque de los Perros. Vale, te la busco. Que fue el corto SS, que lo viste tú en el Phantom, sí, sí, Freak. Sí, exacto, sí, que es de animación. Es de animación, es de un chico canario que ahora no me acordaré el nombre, no sé si lo tienes tú por ahí, pero lo vamos a buscar porque sí, merece la pena. Si tenéis ocasión de verlo, porque es un corto que todavía está haciendo festivales y no lo vais a poder encontrar, como mucho vais a poder encontrar un pequeño teaser del corto, pero es divertidísimo. Es una crítica con muchísimo humor negro de la Seguridad Social española. Tal cual. Por eso se llama SS. Y realmente está hecho con flash, la animación no es gran cosa. Pero, es bastante barata, pero es que... Pero lo que son los diálogos, los tempos, las caras... Dime, ya sabes quién el es. El director, ¿no? Es Lionel Marrero. Lionel Marrero, que además... Hay que darle todas las, digamos, ovaciones y todos los parabienes. Absolutamente, necesarios. Porque mandó un vídeo para presentar el corto. Qué y bueno. Felicitar los 10 años de Berretina y realmente el tipo está, pero inspiradísimo. Claro, humor negro, negrísimo. Negrísimo, muy inspirado y es que había momentos en que al público se le escapaba carcajada. Normal. Carcajada, ¿eh? Es que se mete muy adentro del humor negro. ¿Viene usted por la doctora Salcedo? Salcedo. Salcedo. Quechu o. Tal cual. Hostia, es que es brutal. Es de muy verdad, bestia. SS, si tenéis ocasión, no os lo perdáis porque es un corto absolutamente demencial. De hecho, buscaré, porque a veces los cortos que ponen en el Berretina hace una selección filming y en la sección de festivales cuelga algunos de estos cortos. Ya. Si encuentro que este corto está en filming, os aviso para que entréis y os lo veáis porque... O si algún día nos enteramos que está, pues ya os avisaremos. Por supuesto. Si podemos. Merece mucho la pena. Sí. Pero este no estaba en la maratón de cortos. Ya ves, en la maratón de cortos había un montón. Claro, es que supongo que la maratón de cortos la seleccionó el jurado y quizás los que pasaron antes de las películas pues no los repetían después, supongo. No los repetían, por hacer variedad. Claro, correcto. Sí, así era. Entonces, bueno, de la selección de cortos, en segunda posición quedó La Mortaja, que si quieres lo comentamos un poco porque me pareció posiblemente el corto mejor actuado, tiene mucho nivel. El corto mejor actuado y a mí me parece también un duro competidor para ganar el premio, aunque no lo ganó. Sí, aunque no lo ganó. Aunque bueno, yo también, de hecho, el que voté yo fue el que ganó, que fue Ghosting. Vale, pero de este nos contarás ahora, que yo este me lo perdí porque estaba llegando al festival en ese momento. Pues La Mortaja es un cortometraje de Rafa Puerto y que es muy curioso porque son cuatro amigas un poco entradas en edad ya. Sí, de edad, bueno, pues deben estar en sobre los 60, sí. 65 años. Y que están, alguna de ellas piensa ya un poco en pasarse al otro mundo. Sí, ya. Porque están han quedado para hacer una partida de cartas que hacen entre ellas y llegan dos llegan tarde. Y dos llegan tarde porque una le ha entrado un mal pensamiento. Pues sí. Un mal pensamiento de que le va a pasar algo y lleva algo en una caja. Que si sabéis el título del corto, ya podéis imaginar que es La Mortaja. Bueno, pues no se explica nada más del corto, porque no merece sí, la pena. Y es otro corto además. Que si os llega en cualquier momento, tenéis posibilidad de verlo, ni, no lo dudéis ni un momento. De Rafa Puerto, La Mortaja, muy divertido. Y sí, con cuatro excelentes intérpretes. Sí, no, señoras, no sé si tienes los cuatro, nombres ahora. Pues lo voy a intentar buscar porque realmente tampoco es fácil buscar esto, este tipo de datos. Mira, encuentro que está La Mortaja de Rafa Puerto íntegro en YouTube. Ah, mira, pues... O sea que... Mira, las tengo a las cuatro. Es que lo he encontrado. Concha Galán, Natalia Roch, Mercedes León y Virginia Nolting. Pues... Que son, se ven muy buenas actrices, no son muy conocidas al menos. No, pero se nota que tienen tablas y que han hecho interpretación. Tienen que ser de teatro. Correcto. O de yo sí, qué sí, sé sí, qué, sí, sí. Pero nivelazo y además, digamos, tratando un tema que es bastante, pues eso, perverso, ¿no? Que es bueno prepararte, autoprepararte tú a ti misma para cuando te llegue la guadaña, la de la guadaña, ¿no? Entonces como... Y esto con el deje sureño que tienen las cuatro y con la... Y con todo, con mucho humor negro, con todo lo castizas que son para allá, sí, pues la verdad es que es una mezcla explosiva. Es un corto en el que solo hay conversación, me refiero a que no esperéis ni fuego, ni efectos especiales, ni fuegos artificiales, no, ni nada por ninguno. El estilo. Aunque bueno, ahí sí que hay golpes de imagen, eso sí. Exacto, pero realmente, o sea, sorprendentemente, entre comillas... Bueno, quizás para estar en el Berretina, pero bueno, es barato, eso sí que es. Sí, claro. Es un presupuesto bastante ajustado. Y luego el triunfador fue el corto Ghosting, del Yago Casariego, que es de la compañía Tengo Lombrices, que se ve que ya ganó el año pasado, sí. También en el Berretina, son habituales ganadores. Y bueno, pues aquí lo que te hablan es dos amigos... que están jugando al cocodrilo sacamuelas. Vale, ya me lo has dicho todo. Y mientras están jugando al cocodrilo sacamuelas, uno le dice a otro que ha encontrado nueva novia. Estaba muy decaído porque había cortado con su novia anterior. Uh-huh. Y ha encontrado nueva novia, pero tiene un problema con ella porque le hace ghosting. Y dice, pero ¿cómo que te hace ghosting? Pues no te hace caso, no te devuelve las llamadas. Y desaparece. Dice, me hace ghosting porque cuando llego a casa hace de fantasma y me asusta. Me sale de los sitios más inesperados. Bueno, no ghosting. Voy a contar nada más de ghosting. ¿Quién dijo que esto no era ghosting? No voy a contar nada más del corto. Es muy divertido. Ya, tío. Yo estoy muy esperpéntico y ridículo. Pero también está muy bien actuado por el propio Yago Casariego. Sale Nacho Monter, Rosa Angulo y... en un papel bastante curioso, al final del corto sale Aníbal Gómez, vale. Uno de los dos integrantes de OGT Calor, vale. Junto a Carlos Areces. Sí, el que no es Areces. El que no es Areces, Aníbal. Y el corto está muy divertido, la verdad es que muy festivalero y yo me lo pasé muy bien. Bueno, y además un poco... parodiando algo que hay que parodiar más a menudo, que es esa colonización lingüística que nos hace el anglosajonismo a la gente ibérica. Claro, porque es que además juegan con eso. Claro. El término ghosting es hacer luz de gas a alguien, ¿no? Sí. Pues aquí el término ghosting es realmente actuar como un fantasma para asustar, ¿no? Fantasmear. A tu pareja, fantasmear, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pues... La traducción literal. Está muy bien cómo utilizan la traducción, ¿no? Del término. Sí, señor. No sé si quieres comentar alguno de todos los otros que hubo. A mí es que me gustaron dos, aparte de La Mortaja, y los voy a decir, que no se llevaron ningún premio, pero bueno, me parecieron, cuanto menos cada uno de ellos, original, sobre todo el de Scrub Me Daddy, de Robin Fay, del Reino Unido. Este es un corto que no tenía diálogos, que está hecho también con muy poco dinero, pero que cuenta cómo pues una chica se obsesiona con una... vamos a decir, artista que tiene una marioneta de calcetín que sale en la tele y bueno, la quiere imitar con otra versión de otro personaje que no es un calcetín, sino que es una especie Estropajo nanas, sí, ¿no? o una molla para clavar, o sea, una Un bola de, acerico, quiere una decir. bola de lana para clavar alfileres, pero con cara, ¿no? Y al final, pues, no podemos decir qué pasa al final, pero que la chica se obsesiona mucho y que al final, pues, se obsesiona demasiado y se le tuercen las cosas en la vida. Es un corto que visualmente juega mucho con el imaginario del circo. Es súper corto para ser un corto, 3 minutos, y condensa esta historia de obstinación y de giro hacia lo impredecible, pues de una Y de forma, obsesión también. sí, muy obsesiva, y lo hace de una forma tan condensada y tan directa y tan guapa. A mí me pareció guapo, tío, y digo, pues no sé, o sea, por lo menos lo voy a citar porque es curioso que dentro de todo lo baratos que son, todos los cortos que hay en Berretina, esté como que en menos tiempo ha contado más cosas que la mayoría del resto, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, pues aunque sea solo por su capacidad de condensación de contenidos, lo resalto, y también porque tiene un aspecto visual, pues eso, muy sucio, gastado, de circo barato y de marionetas baratas también. Y eso le da, pues, un tono perversito que está muy bien. Bueno, y aparte, quizás resaltaría también, aunque sea solo por su atrevimiento y por su explicitud, el último que proyectaron, que fue el corto que yo pensaba que era francés, pero es quebequense, es de Canadá, Diva, de Rémi Fréchette, en el que, pues, tenemos a una chica, la diva del título, que descubre que usar la copa menstrual puede tener más aplicaciones de las que aparentemente pone en el prospecto de la farmacia. Lo Sí. dejamos ahí. Digamos que es un corto arriesgado, explícito y que va al límite. Va directo a la encía. O sea, quien cenara un plato de espaguetis boloñesa después de ver la sesión de cortos tiene mis dieces. Ya. Ahí lo dejo. Pero bueno, aunque sea por todo eso que ha dicho Jordi, merece la pena, porque también vamos a los festivales Sí, no, no, no, es. a ver cosas que nos pongan un poco Claro, o a sea, nuestro hay límite propio cortos que personal, tienen humor, ¿sabes? pero hay otros cortos que meten dedo en la llaguita para hurgar Exacto. ahí y hacer un poquito de Y daño. quien dice meter el dedo en la llaguita, pues meten el dedo también en otros sitios del cuerpo que no es una llaguita y que puede ser otra cosa, ¿vale? Y además eso con ese punto de vista, pues tan práctico, ¿por qué no decirlo?, de esos usos secundarios que tiene la copa menstrual, que oye, que seguro que también, pues, aporta ideas a la gente, y que habrá quien más, quien menos, pues que habrá tomado nota de algunas de las cosas que Diva hace en su corto con la copa menstrual. Lo dejamos ahí para que, si alguna vez os lo cruzáis, que dudo que os lo crucéis ever, nunca, jamás, pues lo disfrutéis, porque también se disfruta, llegando al límite y traspasándolo. Traspasando el límite, sí. Tal cual. Por cierto, aparte los cortos, aparte de haber ganador y segundo clasificado, hay una categoría especial que es el corto al millo picho, o sea, al mejor peor. Al millo Sí. picho. Y entonces, al millo picho este año fue para Perdiendo la cabeza por la viñuela de Ángel Rodríguez Fernández, que bueno, que es que realmente era un corto mal actuado, mal Pero es filmado, que yo creo. técnicamente justito no lo Para siguiente, mí es se pilló, notaban. no es millo Claro, o sea, pilló. lo único bueno del corto realmente, porque es que encima el corto poca gracia tenía, el argumento tampoco era nada del otro Nada, mundo, una excusa para una excusa sacar. para sacar el pueblo y bueno, pues Y un eso, personaje que pierde la cabeza. ya Y ya está. está. Y que pierde la cabeza de una forma técnicamente, pues, muy Y deleznable. supongo que el ayuntamiento de La Viñuela pues puso dinero ahí para que se hiciera el corto y la Sí, gente conociera al o pueblo, les ¿no? pagó un almuerzo a los cineastas. Lo mejor del corto, al final, que están las tomas Las falsas, putas tomas porque las falsas. putas tomas falsas son muchísimo mejores que todo el corto. Bueno, quizás habría que pasar el desierto del corto para Para poder llegar luego ver, al sí. vergel de las tomas falsas, ¿no? Pero de acción, ¿no? Claro, hay que decir acción, y además es que eso me pasó a mí hace poco, con un reel para promocionar un concierto. Tienes que decir acción. Pues bueno, pues eso, que sepáis que el peor mejor fue Perdiendo la cabeza por la viñuela. Sí, que lo proyectaron en algún momento del festival entre medio de alguna película. No, no, lo pusieron al final solo. Ah, vale, o sea que no se había proyectado previamente. O sea, ya cuando hicieron la selección de cortos, sí. Ya tuvieron tan claro el jurado. Este no lo votaba el público. Vale, vale. Este tenía tan claro el jurado cuál era el mejor peor, que estaban presentes los perpetradores. Sí, estaban. En el propio festival. El director y el actor fue una principal. Adjudicación directa, y cuando ya había acabado el QR y todo, nos proyectaron este corto. Es verdad. Sí, tienes sí. toda la razón. Yo pensaba que igual lo habían proyectado el viernes o el sábado y que realmente pues esto era como una constatación, pero no. Es que a veces los jurados son muy crueles también, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno. Pero bueno, para eso se es jurado, para ser cruel. Se merecían el peor, pero bueno, por las tomas falsas le vamos a dar el peor mejor. Bueno, sí, o al menos es lo que piensan los del Berretina. Las Correcto. Del Berretina. En fin, pues oye, que ha dado de sí la cosa, ¿no? Ha dado de sí la cosa, ha sido una décima ilusión. Décima edición, súper chula. Ha sido real, que no ha sido una ilusión. Ha sido real, acabó con el anti-karaoke. Acabó con un tormentón que flipas, que con un tormentón el que, diluvio. Que bueno, decían que es que el cielo estaba triste porque acababa la décima edición del Berretina. Seguramente era eso. Pero pronto volveremos con más diversiones. Más diversión dentro de 360 y pico días. Correcto. Aproximadamente. 360 ya. Esperemos que eso siga ahí. Y no sé qué tal acabaría el anti-karaoke, porque como yo, cuando aflojó un poquito el diluvio y pude nadar hasta un contenedor y usarlo de barca, pues me fui con el contenedor directo hacia mi destino. Yo solo debo decir que en redes sociales han colgado alguna de las actuaciones, uh-huh. y hubo un valiente que se puso a cantar el Foxy on the Run de los Sweet. Y eso es duro, ¿no? Eso es duro, sí, porque los agudos de los Sweet son muy difíciles, ¿sí? Y además haciendo armonías vocales de los coros. Bueno, pues lo cantó fatal. Pero bueno, ya ha quedado para los anales de la historia del Berretina, donde lo fatal tiene un grado positivo que no tiene en otros sitios. Sí, exacto. Y esto me recuerda que quizás esta actuación la acaben usando de cortinilla para alguna edición futura. Porque si algo se perdió la gente que no fue el jueves a ver Mundo Mutante, fue la mini maratón de cortinillas de los 10 años del festival. Te voy a sorprender. Sorpréndeme. Como Caroline Munro estuvo tan cansada después de firmar todo y tal, para esperarla para la proyección de la película, nos repitieron los 10 años de cortinillas al público que estábamos ahí presentes. Es que es brutal. Por lo tanto, el sábado volvimos a ver los 10 años de cortinillas. Jordi, yo lo vería cada día, esa mini maratón. La selección de cortinillas, sí. Las cortinillas del Berretina son buenísimas. Siempre hablamos que el Fantos Freak se curra un montón todos los preámbulos o prólogos de los cortos. Pero también las cortinillas del Berretina tienen su delito, ¿eh? Lo que hace Berretina es, entre comillas, diguear entre Correcto. Lo que hay en internet y selecciona fragmentos de vídeos descacharrantes o extraños o perversos o vete tú a saber, que ellos consideran pues un flash para, uh-huh. para poner entre las pelis y los cortos. Los del Fantos Freak realmente se lo curran ellos para presentar algo cada corto específico. Porque tiene que hacer Exacto. alegoría a lo que viene al después, título, claro. Sí, al menos en principio. Al menos en principio, sí. En principio, en origen. Luego ya se van por las ramas. Pero bueno, pues dicho esto, ya sí, damos por concluido y esperamos la 11ª edición ya. Sí, ya te digo, con ganas. Aún nos quedan unos cuantos festivales antes de que llegue el Berretina. Sí, ahora ya viene Sitges, luego Donosti, luego Molins. Bueno, ya sabemos, ahora entramos en la vorágine otoñal. En el derrape continuo. Porque además, si esto fuera cuando tenía que suceder, ya tendría seleccionadas las películas del abono, porque ya habría pasado los Juegos del Hambre. Porque esto va a pasar el miércoles por la mañana. Correcto. Madre mía. No, miércoles no, martes por la mañana. Vale, los de las entradas son los martes y la preventa, los que tenemos abono, tenemos preventa el martes 23 a las 12 del mediodía, y los que quieren entradas normales tendrán que esperarse 24 horas a el miércoles 24 a las 12 del mediodía. Yo es que me temo que los de la prensa van como con las entradas normales también. Sí, lo que pasa es que la prensa tenéis reservadas unas entradas que nosotros no podemos tocar. Sí, pero bueno, que me refiero a que todavía no sabemos si podremos elegir o no. Escuché precisamente en Cine en Serie que la prensa teníais como una semana después, teníais el 30 o Por algo eso, así. Que primero intentan vender todo lo posible, claro. Y luego dicen, bueno, pues para la prensa vamos a dejar Sí, pero estos. Siempre nos dejan tres filas allí en el... Sí, en el Tramuntain. No, digo en el auditorio. Tenéis ahí las tres filas derecha e izquierda que, sí, sí, sí, que sí. Se ve bastante bien ahí, no es tan mal. Sí, pero son limitadas. Sí, son limitadas, pero joder, se ve bastante bien. Yo bueno. Alguna vez he tenido entradas malas de los lados y me meto con vosotros en prensa ahí. Esto que no se entere el festival. No, no, no. Pero no, en vez de irme a mi super esquinada... A la fila 2 en el A extremo. La fila 2, número 46... Pues me coge y me pongo con vosotros. Y lo bien que se ve... Pues en el fondo soy prensa también, lo que pasa es que no me acredito. Claro. Y lo bien y lo bien que se ven las películas en perspectiva, ¿qué? Que ves el lado más cercano más corto que el lado lejano. ¿Tú sabes lo que quiere decir mis cojones 33? Sí. Pues eso. De hecho, hacía mucho que no lo oía. O sea, pues he tenido como una flashback al siglo XX. Pero bueno... Vamos a hacer un yo creo que nos da tiempo a ir al espacio, ¿no? Sí, y volver. Sí, vamos a irnos al espacio y vamos a volver porque teníamos pendiente un estreno que tiene que ver con el espacio, también con ir y volver del espacio. No os penséis que me lo acabo de inventar. Y no es otro estreno que La Astronauta. La Astronauta, The Astronaut en inglés, que es otro de los estrenos que viene esta semana y que... pues yo también he tenido la fortuna de poder visionar y realmente pues aquí lo que tenemos, y voy directo al grano porque tampoco te piensas que nos sobra mucho tiempo, Jordi, vamos un poco ahí como a matacaballo, como decimos en Aragón, y la cosa es que en The Astronaut tenemos la primera película, el primer largo de la directora neoyorquina Jess Barley, que tiene otros audiovisuales, otros registros en otros formatos que no son largo, pero este es su primer largometraje y además, pues así, antes de decir nada más, me parece un digno debut, me parece que también ha tenido una oportunidad de lujo, porque para ser una primera peli y no tener un currículum demasiado abultado, pues ha contado con una producción relativamente... No vamos a decir que espléndida en dinero, pero que sí que tiene sus recursos económicos y que además tiene un reparto que es bastante mediático, lo cual también para una producción de un primero o primera directora pues siempre es muy interesante. Y la verdad es que aquí lo que tenemos es, a ver, o sea, no os penséis que vamos a tener algo súper extraño. La película se llama La Astronauta en femenino y es lo que tenemos. Es la historia de una mujer que vuelve del espacio, que vuelve de su primera misión espacial. Es la capitana de la NASA, Sam Walker, que interpreta a la Kate Mara. Luego hablaremos un poco más del reparto. Y que ya en el prólogo de la película nos muestra cómo su cápsula de retorno a la Tierra pues entra en la atmósfera y cae en algún lugar del Océano Atlántico y vemos cómo pues los equipos de rescate, helicópteros y vehículos marinos, barcos en su defecto y lanchas de la NASA van a recoger el módulo de eyección de donde viene la capitana Walker y lo primero que vemos cuando llega el equipo de salvamento de la NASA a la balsa, que ya, digamos, está flotando en medio del Atlántico con la capitana adentro, pues ven que el módulo de eyección tiene un impacto y que el impacto ha traspasado toda la carcasa del módulo y ha afectado al visor de la capitán Walker. Entonces, claro, el equipo de la NASA la pone, lo primero, en cuarentena, con cuidados médicos constantes y además se la llevan a un complejo que es del gobierno. La NASA no deja de ser una agencia gubernamental que tiene en las afueras de Washington, en medio del monte, para que ella pueda estar tranquila recuperándose, porque además el equipo de la NASA flipa con que, pues habiéndose alterado la carcasa y el chasis del módulo, que no le haya pasado aparentemente nada a la astronauta, ¿no? Entonces deciden eso, ponerla en cuarentena, pero en un sitio de comodidad, donde se sienta ella pues a su aire, y que pues la van a tener en observación, monitorizada, con visitas regulares diarias cada día al punto de la mañana para ver cómo evoluciona, pero aparentemente, a pesar de ese susto que se llevan en el comienzo de la película, pues parece ser que no ha ido a mucho más, ¿no? Lo que pasa que el personaje de la Kate Mara, también conforme se va recuperando y puede andar y puede hacer cosas cotidianas como cocinar o como hacer deporte y tal, ella empieza también a notar cosas raras en su cuerpo. Y la cosa es que también resulta que, pues parece ser que es muy habitual, según nos cuenta la película, que cuando los astronautas vuelven de una misión del espacio, normalmente suelen tener alucinaciones. Entonces, Sam empieza a tener algunas alucinaciones que tienen que ver sobre todo con la antigravedad, pero no le da mayor importancia, pues porque, claro, además, pues ella sabe que estos síntomas pueden aparecer. Y aparte, también nos damos cuenta viendo la peli que muchos astronautas en su experiencia laboral intentan no, digamos, alarmar a las autoridades de la NASA o a los médicos de la NASA dando mucha explicitud en cuanto a sus síntomas de volver del espacio, porque eso les puede radicar en un perjuicio laboral, ya que les pueden retrasar su siguiente salida al espacio y, por tanto, pues no recibir la compensación económica que tiene el hecho de viajar al espacio, que te pagan una pasta, ¿no? Que les afecta laboralmente, vamos. Exacto. Entonces, como que la Sam dice, hostia, yo me pasan cositas raras, pero igual no les voy a decir mucho porque yo quiero volver al espacio y quiero seguir, no solo laboralmente, o sea, económicamente, sino también, pues, conseguir hacer más viajes para tener más experiencia en este sector, ¿no? La cosa es que hay un momento en el que, pues, esas alucinaciones parece ser que se van un poco de madre y aparecen, pues, determinados elementos en sus alucinaciones que ella ya se empieza a acojonar. Entonces, a partir de aquí, vamos a poner tres puntos suspensivos en la sinopsis, porque os he contado ya muchas cosas. Y si queréis averiguar qué es lo que le pasa a la capitana Sam Walker después de su llegada a este complejo, a esta casa aislada propiedad del gobierno y donde, pues, la están monitorizando, pues deberéis ver la película. Realmente aquí tenemos una propuesta de suspense y ciencia ficción. Me refiero a que la ciencia ficción no es por el viaje espacial. El viaje espacial se supone que es un viaje rutinario que ocurre en el día a día de hoy del siglo XXI. Me refiero a que la parte de ciencia ficción no viene por este lado, viene en la parte que no os voy a contar, evidentemente. Y realmente el ejercicio que hace la película, incluso el suspense en algunos momentos, se vuelve tan extremo que podría rozar con los elementos terroríficos también, ¿vale? En cuanto a registro de subgéneros dentro de la pura ciencia ficción, ¿no? Y realmente la propuesta, pues yo creo que se sostiene bastante bien, a pesar de que, evidentemente, pues tenemos muy pocos sitios en los que pasa la trama. Tenemos el rescate inicial, tenemos la casa donde recluyen a la capitana y tenemos todo lo que pueda haber alrededor de la casa, que va a jugar también un papel interesante en la trama, ¿no? Me refiero que en ese aspecto no tenemos, por ejemplo, ninguna escena o ninguna parte de la trama que transcurra en un centro de investigación o en una ciudad, o que todo queda como recluido en este complejo donde están teniendo en cuarentena a la astronauta, ¿vale? Eso también nos hace ver que, pues, estamos ante una propuesta de serie B, pero con buena pinta. Me refiero que en ese aspecto, pues, es un proyecto que en cierta manera, pues, es audaz, porque juega con su presupuesto a aparecer otra cosa que realmente no es, pero el resultado realmente es atractivo. A mí me enganchó la película y la verdad es que la parte del final, de la que no puedo hablar evidentemente, pues pasan cosas bastante interesantes. Esas alucinaciones que tiene la Sam Walker, pues vamos a ver en qué consisten y por qué son debidas, y la resolución es realmente, pues, sorprendente, cuanto menos. También he de decir que hay sinopsis en la red de esta película que revientan la película completamente, como hacían con Relay. Me refiero que en ese aspecto también tener cuidado, porque la historia no es tan compleja como para poderla adornar mucho y que un par de frases te la pueden hundir, la trama de la película. Y realmente, si algo flojea en esta producción, que a mí me dio un poco de rabia también, porque ocurre, y así os lo cuento, es que en la parte del final se utilizan algunos efectos especiales de forma digital que son, para mi gusto, pues no convincentes. Entonces, quitando eso, el resto de la película me parece bastante bien logrado a efectos técnicos, bastante bien actuada, interesante desde el punto de vista de la ciencia ficción, y además luego resulta que en el reparto, aparte de la Kate Mara, que es la astronauta protagonista, pues tenemos nada más y nada menos que también el personaje del general William Harris, que también es de la NASA, un militar que especializado en temas espaciales, que no es otro que el Lauren Fishburne, que pues es un tipo que siempre también apuesta, creo que él está como coproductor ejecutivo en la película, por las temáticas de ciencia ficción, y que además, viendo a Lawrence Fishburne aquí, yo estaba viendo la película, y sobre todo en la parte del final, digamos, la vuelta de tuerca argumental que tiene y toda la parte final, que es completamente a priori inesperada para la trayectoria del argumento en ese momento, me recordaba un poco conceptualmente a The Signal, que es otra película que también aparece Lawrence Fishburne y que también tiene como dos tercios de metraje que ocurren por un sitio y luego en el tercer tercio pega una voltereta que flipas, ¿no? La voltereta no es tan espectacular como la que ocurre en The Signal, pero conceptualmente a efectos de guión es equivalente, ¿vale? Y luego también, pues por el reparto encontramos a otro tipo que últimamente pues está muy de moda, como Pedro Pascal, que no es otro que Gabriel Luna. Bueno, el hermano de Pedro Pascal en The Last of Us, ¿no? Por eso lo decía. Gabriel Luna, que también aparece por aquí, haciendo de el resignado marido o parejo de la Kate Mara, que, bueno, pues tiene que cuidar de la hija en común y que, bueno, pues está un poco decepcionado con que pues su señora solo piense en subir al espacio y no preocuparse de las cosas de la familia, ¿no? Pero bueno, lo que pasa en cualquier pareja de este rollo, cuando a uno de los dos, o la mujer en este caso, pues se tiene que buscar su vía laboral y encima al marido no le parece bien. Pero bueno, y luego también, curiosidad al respecto, tenemos a la cantante, también metida actriz, Macy Gray, haciendo un papel pequeñito como una amiga de Kate Mara, con la que pues tiene una escena solamente, pero que ya es suficiente como para decir, bueno, pues ya está bien que aparezca por aquí la Macy Gray, ¿no? Entonces, ¿Te perdón. Dejas a alguien que para ti no es importante? Sí, no, es importante, dímelo. La Ivana Milicevic. Sí. Pero para mí sí es importante porque he visto Banshee. Claro. Haz el favor de ver Banshee y vale. Verás a Ivana Milicevic al lado de Anthony Starr. En acción. ¿Eh? Sí, porque ella además es una de las doctoras que están tratando el comeback de esta astronauta que ha vuelto un poco tarumba de su viaje espacial, ¿vale? Así que sí, ella también cuenta. Pues si ves a Ivana en Banshee, la verás en otro registro bien diferente. Sí, porque aquí está muy seria, muy marcial, ¿eh? Y además verás a Anthony Starr en otro registro diferente. Muy bien. Pues deja que mire a ver si me dejo algo, pero creo que no me estoy dejando ya nada del astronauta. Realmente tampoco hay que contar mucho más, porque yo ya os he puesto todas las cartas que se pueden poner encima de la mesa con esta producción. No vamos a decir que es tan entretenida ni tan original como Relay, porque Relay lo es más. O sea, si tuviera que elegir entre dos pelis, lo siento, Three Pictures, que es quien distribuye esta peli en España, yo elegiría Relay. Pero si os va la ciencia ficción, si os va la Kate Mara, si os va el Lauren Fishburne y si os van pues los argumentos con astronautas que tienen sorpresitas, pues esta es vuestra película y además vais a pasar un rato bastante entretenido. Y luego ya me contaréis qué os parecen los efectos especiales digitales, a ver si soy yo o es que son realmente pues que igual pues les faltaba un par de renderizados o algo, no sé. O igual la intención era que fueran así, no, pero que alguien me lo explique, porque yo tengo esa visión un poco subjetiva negativa de los efectos en la parte final de la historia. Otra de las perlas que soltó Caroline Munro, sí, fue que ella precisamente, habiendo trabajado al lado de un genio como Harryhausen, ya ves, no puede más que abogar por los efectos prácticos en las películas y que entiende que ahora el CGI soluciona muchos problemas, sobre todo a nivel económico, pero que ella no es de CGI y que es de efectos prácticos. Bueno, pues estamos con Caroline, entre otras cosas. Nos vamos a marchar, Jordi, con material musical, porque si algo tiene el astronauta es también una selecta selección de temas musicales que aparecen, aparte del soundtrack, en la película a lo largo de diferentes momentos en los que la capitana Sam Walker se está recuperando de su vuelta a la Tierra. Y muy sorprendente que encontremos en una película así, del espacio, pues un tema de el para mí mítico Charles Bradley, que Charles Bradley fue un cantante que de soul contemporáneo, que tuvo pues un éxito tardío en su carrera. Él empezó a triunfar a partir de sus 50 años, que esto sería a mediados de los 90 en adelante. Desgraciadamente él ya falleció en 2017, pero su legado, sobre todo en el sello Dubtown Records de New York, pues está bastante patente, y me hizo especial ilusión escuchar un tema de Charles Bradley en esta aventura con componentes del espacio y de ciencia ficción. Así que con Where Go From Here es como nos vamos a despedir esta semana en Sin Audiencia, en este programa en el que oscilamos en las líneas temporales y en el espacio-tiempo, pero no sin antes despedirnos como se despide la gente en Sin Audiencia. Valar Morgulis y buenas festas de la Mercè. Motherfuckers del espacio o de los mediadores entre las corporaciones y los empleados descontentos. Where do we go from here? Gotta make that change. We gotta all make the change. My brothers, my sisters, it's time to make this world a brighter place for the generations to come can find love and peace, what we left them. So I wanna tell you over and over again, brothers, sisters, listen to me from the heart. Come on.